Comienza fumándome un porro y cogiéndome una minita. El paquímetro, cada cual tiene su rutina. ¿Entonces? Listo. ¿Por qué estás? Saludame primero. ¿Por qué estás así contento? Yo estoy contento porque, bueno... ¿Por qué te va hoy? Puedes salir de la vida triste, ¿no, Juan? No, un descanso no le viene mal a nadie. Estoy contento porque además nos vamos con un grupo de gente linda. Anda ahí, Fernando, viste, por los pasillos. Y recién dijo, que vida triste, Juan. ¿Está contento o se va a Colonia nada más? ¿Halo, vos trajiste solo ese bolsito, llevas? Sí. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué llevas? Los chores de baño. Ah, los trajes de baño. Sí. La malla. ¿Qué te vas a hacer allá? Tengo 3 clientes. Me compra ropa. Vos hablás de vida triste. Gracias, Mario. Bien, ¿sabes, señor, la casa que tiene? ¿Sabes cómo la paso? ¿Está contento, Juan? Yo sí, muy contento, por supuesto. Como ante todo viaje, soy un tipo de mundo. ¿Y por Boca? Oh, eso. Y a uno siempre, a uno siempre le da alegría que el débil le gane al grande, no, no soy la excepción de la regla. Vos porque querés voltear al técnico. Das asco, Juan. Das asco, Juan. Perdón, ¿por qué no confiesas una vez? Es peor, este trabajo, esa torpeza de tener que esconderte atrás de... Yo no voy a caer en la trampa de este juego y de esta calumnia que inventaron entre todos. Nada más. Juan. Mira que yo tengo 78 años. ¡Ay! Se afeitó el bicho. Así te queda mejor. Gracias, gracias, Cris. Y yo te digo que es mejor la verdad antes que cualquier pecado. En Uruguay le cuento, señora. El pecado dice, el pecado se le boca. Si saca el closet la vieja, no puede. En Uruguay le cuento. En la Argentina hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Este panqueque disfrazado de periodista. Bueno, quizás ahora cuando viajemos a Colonia, rememorando aquellos momentos históricos de Radio Colonia donde la verdad se escuchaba solamente a través de Radio Colonia, vos podés decir tu verdad en Colonia. Claro que bueno, Radio Colonia, es el edificio es una casa. Sí, cierto. Es una casa pequeña. Hermosa, como todas las casas de Colonia. Qué lindo, yo estoy tan contenta. ¿Esa valija de cuero gigante es tuya? Es mía. Yo a lo mejor me voy a Calenones. Hay que tener fuerza de travesti para llevar eso. Sí, pero claro. Cristina, me regalaron los ticholos. Me pongo el neto y la cargo. No. Megahertz, decime, ¿qué me vas a hacer? ¿Estás ahí con la M? Megahertz. Megahertz. ¿Puedo ir a Canelones con vos? ¡Ay, sí podés! Quiero decirles que... algo muy importante. ¿Qué pasó? Me puse de novia de nuevo. ¡Viva el amor! Me puse de novia de nueva porque me había peleado. Ahora otra vez me reconcilié con un chongo que hacía mucho que no veía. Así que le mando un beso grande. ¿Y cómo se llama el agraciado? Mira, vos no hablas de Boca, yo no hablo de chongo. Se llama Boca. Pero no fue una reconciliación con el... ¿Cómo se llamaba? No. Yo no me acuerdo ni cómo se llamaba. Morcilla. Hola. No, morcilla, qué morcilla. La tenía, bueno, como una morcilla y se llamaba morcilla. La otra entraña. Con las fotos me dijeron morcilla. Otro corte. ¿Qué le pasa? Damas y caballeros, en pocos minutos, ¿quién viene hoy con nosotros? ¿Todos nos vamos hoy? Nos vamos todos juntos. ¡Qué bueno! En pocos minutos estaremos abordando ese ferry boat. Como dice, ahí viene. En pocos minutos, todo el personal de Buquebus tendrá el placer de contar con nuestro elenco en clase primera. Algunos de ustedes. Buenos días, Peña. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Decile, Juan, decile lo que está diciendo ya atrás. Fernando jamás diría algo así de mí. Sí, lo dije que... Lo hice todo el tiempo, Juan, de tu departamento. Que hoy estás contento con perro, como perro con dos colas porque te vas a Colonia y qué triste que es eso. Sí, lo dije, Juan. Pero tenés que hacer otra lectura, Juan, es como... La verdad no ofende. Estoy contento, pero no porque mi vida es triste, sino porque me estimula viajar, conocer otros lugares, otra gente. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué pasó? Perdón. No, pero ya conocés, digo. Ah, sí, pero bueno. ¿Qué es lo que piensan hacer allí? Yo voy a relajar, yo me voy a poner una máscara de pepinos, una que hay ahí en el spa, y me voy a hacer... Yo quiero las piedras en la espalda. Yo también. No sé cuáles son todas las opciones de terapia que tengo. Tienes una que son piedras energizantes en la espalda, sí. Después está la pileta de Sacho. ¿Nunca fuiste vos? No, yo no conozco. Ah, si te cae el culo. Además, no recorrí Colonia tampoco, siempre estuve de paso. Ah, no sabes lo linda que es. Hay que alquilar 4 motitos, chicos, ¿eh? Alquilamos, no hay problema. Tengo un problema con las motos. Cuando fui, no me dejaron... Boludo, Juan. No, claro. Ahí está la respuesta breve. La larga es que no me la alquilan porque no tengo registro de conducir. Ah, yo tampoco. Sí, bueno, ustedes... Vamos en bici. Vos venís conmigo, Juan. Vamos en bici. Ay, la reina de Colonia. Vos venís conmigo, Juan. Lo vas abrazado, mirá, lo vas abrazadito de atrás, te lleva Fernando. Claro, iba. Su sueño. No le vas a ir a sacar la moto sin registro. ¡No! No, me saco una bici, no tengo ningún problema. El problema va a ser mantenerte a ritmo con la moto. Voy paseando. La vida es un paseo. El problema con estos con estas pequeñas vacaciones, saben ustedes que hoy, para los que no saben, que ya creo que no queda un ciudadano en la ciudad, valga la redundancia, que nunca vale, que no sepa que hoy nos vamos al Sheraton de Colonia Golf Spa Resort. Mientras tú estás comenzando la semana, mientras tú comienzas a trabajar, nosotros nos vamos. Pero nos vamos también para ti, para que mañana tú puedas sentir, aunque más no sea en tus auriculares, mientras estás en el subterráneo o en la oficina, mientras estás en la computadora, un poquito de la brisa de Colonia, la playa junto al río de Colonia. Nos vamos por vos, básicamente es por eso. Es para que tú te sientas internacional, para que tú puedas viajar a través de la radio. Para eso nos vamos. ¿Sabe que hoy cuando uno generalmente se va, comienza a sentir el relax? El antes, incluso antes de llegar, ¿decís? No. ¿A eso te referís? No, iba a decir a la semana. Ah, no, es al revés. Yo ya estoy... Sí, a mí como Scott. Yo estoy de viaje ya. No entré, no, esta semana no existió. No, pero te engañas. La verdadera lentitud, la verdadera paz... Es verdad, vos sabés que a mí me pasó cuando me fui ahora de camping. El segundo día de la noche, estábamos con un fueguito... Sí. Y un traguito. Ay, me refería, perdón. Salud. ¿Y cómo estás? ¿Qué puta que sabe? El segundo día estábamos con... Scott, no pensaba que te ibas a burlar así de mí. No, fue una burla, fue una descripción. Yo después voy a describir cómo vos estornudás también. Bueno, cuestión es que estábamos ahí con un fueguito y unos traguitos. Y no parábamos. Andá a buscar la carpa de los dados. Estábamos jugando los dados. Hace frío, ¿por qué no me vas a buscar una campera? No parás. Es un ritmo loco. Sí, no se para. Entonces, le está sonando un celular. El desconecte, yo pienso que... Mira, hay una gran frase. ¿De quién? ¿De tu Sam? No. De un amigo mío que dice, cuando uno ya no le maravilla nada, es porque llegó. Y se aplaude. No, bueno, no para bronce. Sí, cuando uno ya no se maravilla por nada, es que ya llegó. Me grabaste vos, nene. Hay que estar un buen tiempo. Nada. Hay que estar un buen tiempo para que no te... Años te voy a estar pidiendo eso y nunca. Es bueno cuando la persona que trabaja para vos directamente dictamina que no lo va a hacer. Y ya está. Y ya está, no se puede. Sí. Ah, bueno, pero dale, porque siempre hay que ser continuo ahí. Hay que ser continuo porque ahí se pesca. Bueno, pero en serio, cuando uno nota, ya no nota cosas por el... Mirá, mirá, mira qué lindo, mira la casita, mira el empedrado. Cuando ya no lo decís, es porque llegaste. ¿Y cuántos días toma eso? Y dicen vos, que una semana. Una solo, una... No, bueno, pero vos estabas justo describiendo 4 o 5 el segundo. 4 o 5 días, no sé. Pero no, no el tiempo que nos vamos. De todas maneras, prefiero irme y estar acelerado allá y no acá. Son casi 3 días igual. Sí, sí. No, bastante bien. Sí. Por eso te digo, cuando entremos a relajar, tenemos que volver. Nos vamos a relajar yendo a la, al buquebús allá. Nos en el área Blasquez de nuevo. El área Isabel. Sí, Isabel. Hace un chascarillo. El chascarillo te van a dejar afuera vos hoy. Me subió al río, vine, te juro que voy nadando, te lo juro. Está mal, está Juan. Muerto. ¿Dejaron en Aliscafo o Aliscafo alguna vez a Colonia cuando existían? Pero yo, pero pasaron. Yo nunca, siempre fui en ferry boat. No, yo iba siempre en Aliscafo y era verdad, era un vómito. Era un parto, ¿no? Era horrible, la gente vomitaba mucho. A mí me encantaba, a mí me gusta marearme, a mí me gusta la montaña rusa, las tazas. No. Perdón, ya hay varios temas de conversación en la mesa, si usted presta atención, cada segundo del parquímetro, ¿qué pareces tú, una dama antigua? ¿Cuál que es? Vino de China. ¿Qué es eso? Vino de geisha vestida. ¿Qué es ese look de dama antigua? De todas maneras. Sí, pero no puedes estar vestida puedes estar abrigada de dama, de niña moderna. Y además frío no hace, son 13 grados. Parece un camafeo, ¿eh? Estamos hablando de Roxana Cardoso Veneciano, nuestra productora. A ver, Perico, atuendo. No, él vino vino con campera, suéter y remera también. Che, tanto frío no hace. No hace, chicos. Ay, qué linda voz que tengo hoy. Yo nunca, hoy dije, hoy voy a tener una voz de mierda. Y no, estoy bastante mujer. Como el pronóstico queda, nunca la acertas. 7:19 de la mañana, 13 grados, un décimo, el de la concha de tu madre. Hablando de pronósticos, ¿cómo viene el pronóstico en Colonia? Qué linda, a mí como me gusta, ahora te digo. La puteada de la concha de tu madre. A usted también le gusta, ¿no? Diga milagros de la lora. Hay varios temas en comunicación. En conversa, sobre la mesa. Hay varios temas. Barajados. En procesión, no sé en qué. Los teléfonos son 4010-7272. 4010-7272 para dejar ahí su mensaje. El mail, bicho. Elparquímetro@metro951.com. El directo 4010-7267. 4010-7267. El SMS, Juan, el RRPP. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Qué día raro de la primavera, che. Horrible. Eso me encantó. Me encantó. Yo estoy tan viejo que yo amanecí y dije, ojalá llueva todo el día, si se les caga bien la fiesta. Y no joden, porque además yo ayer tenía un día en donde tenía que estar... En mi casa, sino la oficina que está cerca del río. Y dije, ay, van a joder, van a pasar batallones de adolescentes. Así fue. Porque además el adolescente, aunque llueva, va igual. Tiene que festejar. Sí, como Juan, hoy, sí, aunque no haya frío, el bote, buquebús. Con reglamento, dice 21, como está el día, hay que hacerlo. Sí. Y bueno, igual hubo todo, pero menos que otras veces. Sí, y lo que pasa es que domingo... Sí, domingo, claro. Al no perderse, al no ser el día... Claro, porque ellos feriado, no van para no ir al trabajo. Claro. Esas que festejan la primavera. Ah, festejan el día libre. La doble jornada de tenis convocante creo que restó ay, gente. Ay, sí, yo no me la perdí. ¿Cómo va a restar gente la de sí, tenis? Pero fue muchísima gente pendiente. En todo caso, la fecha de fútbol, me decís, bueno, la gente fue a la cancha, te digo, no, bueno. No, sí. El tenis más que el fútbol, te diría, este fin de semana. Así que hubo muchos adolescentes que en vez de ir a festejar la primavera fueron a Parque Roca. A Del Potro, en tele. Y vieron a las 6:15, hubo un semitemporal. ¿Lo registraron? No. Bueno, yo estaba... Depende de a dónde. Yo estaba en el Sheraton de Retiro. Ay, pero vos vivís de Sheraton en Sheraton. Y dice, pero sí, yo siempre lo cuento, no es nuevo esto. Yo desde chico vivo de Sheraton en Sheraton, porque mi papá era el que vivía de Sheraton en Sheraton. ¡Para vos! Es un automático. Ahora, ¿qué vas a hacer? No puedo hablar, soy una cortina andando. Mi papá era un hombre que vivía del Sheraton, en Sheraton, porque era su oficina. Entonces yo lo acompañaba y de chiquitito ya me quedó el recuerdo. ¿No estaré buscando a mi padre, yo, Rolón? Ah, ¿y puede ser? ¿No estaré buscando a mi papá de Sheraton en Sheraton? ¿Acaso no. su papi le trae buenos recuerdos como el hotel? Sí, pero ¿sabe qué? Que creo que está en el Sheraton de Londres. El espíritu de papá quedó en un mundial ahí. Bueno, quizás es cuestión de seguir haciendo el recorrido por el mundo y encontrarlo, ¿no? Y encontrarse con usted mismo. Si está en el Sheraton de Colonia, en de Londres, si está en el de Colonia, ¿eh? No, no, está en el de Londres. Yo jamás he ido. Ay, no sabéis lo que es. Ya vas a ver. Se te van a caer los dientes, querido. Y ayer hubo un temporal pequeñito, 6:15. ¿Nadie lo presenció? No, mi nube es negra. Sí, vos sí, Lucas Ribaudo sí. En Olivos había lluvia. ¿Saliste al aire? Sí. Hubo... Yo no, en Villa Ortúzar no pasó. ¡Ay, Villa Ortúzar! No sé, pero estaba viendo una película. Quizás un poco llovió y no lo vi. ¿Es Villa Ortúzar eso donde vos vivís? Es Villa Ortúzar, sí, justo en el bordecito. ¿Qué calle yo? Álvarez Thomas Estomba. Sí, casi Chacarita, sí. Sí, estás ahí, en el límite entre Colegiales, Chacarita o Ortúzar. ¿Pero por qué decís? Queda feo, no digas. Decís Chacarita. ¿Ortúzar? O Colegiales también queda. Sí, claro, no, decís Chacarita, viste. Villa Ortúzar. No, a mí me gusta, yo diría Villa Ortúzar. ¿Y por qué? No ofende. Uh-huh. Bueno, de pronto, no sé quién, nadie, ayer llegué a casa y le comenté a mi familia postiza. Sí. Estábamos comiendo terminamos una función horrible porque, ay, ayer, por favor. Nada, la gente no apaga los celulares, es un tema, Es un temón. Pero hay cosas... ¿Qué? ¿Sabes qué deberías hacer como Jabrán? Comprar ese inhibidor de señales de celular, cosa que entra en la sala, sí, claro. Y no funcionan más los celulares. En Israel egresó, en el Congreso. Bueno, sí, pero viste, no. Ahora, el tema también es que molesta mucho la luz. No solo el sonido, sí, sino la luz. Empiezan a mandar mensajes de texto desde el teatro. ¿Sí? Yo no sé quién estuvo allá. Y lo que más me impresiona, una de las cosas que más me impresionan, es que nadie le llame la atención al fulano o a la fulana. ¿Me entiende lo que digo? Y lo que pasa es que llamar la atención también te dará la sensación de que estás haciendo ruido también. No, bueno, pero el que está al lado. Uh-huh. Que tal, yo tengo una persona al lado que saca y empieza con el mensaje de texto y tarda más de 15 segundos. Le digo, che, ¿puedes guardar eso? Me está molestando. Yo tengo todo el derecho de ver el espectáculo en paz. Bueno, y ya que hago como un... Ayer fue gracias por volar conmigo. Hago como una especie de precalentamiento en off, en vivo. Y les digo que en este país, como... ¿Viste? Cuando uno dice se ruega por favor, ya la gente no te escucha más. No. Son las palabras para decir... Para que alguien no te escuche más, se desconecte en piloto automático. Decís, por favor, les rogamos, no, la gente no escucha más. No. Entonces dije que acá en este país lo que hay que decir para que alguien te escuche más es la puta que te parió. ¿Podés apagar el celular, la concha de tu madre? Carajo. Así, entonces la gente se ríe. Bueno, lo dije 4 veces. Así todo, siguen con el celular prendido. Es una falta de respeto enorme. Yo jamás. A mí me da una vergüenza. Te tiene que dar una vergüenza. Si te dicen, no, mira. Pero además si no te lo recuerdan, decís, bueno, por ahí se le escapó y te lo dejó prendido, claro, todo, lo podemos distraer. Sí. Pero si te lo dicen 4 veces, viste, ponete las pilas. ¿A ustedes les pasa? ¿Tienen ese problema? Sí, pasa en todos lados. Bueno, en todos los teatros pasa. Pero no tienen ustedes el problema. O sea, mi problema, si yo tengo un monólogo al final, yo no, la señora Milagro. No, pero más allá de eso, otras obras, produje un montón, con Farón y con obras de silencio y todo, sí pasa siempre, no hay con qué darle. ¿Qué fue que lo hablábamos el otro día, actor? No me acuerdo si era... Y molesta muchísimo. El Puma Goiti, ¿o qué? La pregunta es, ¿para qué van si van a estar enviando mensajes de texto? Es lo que ayer dije al final. Quédate, escucha la radio, si no tenés educación teatral. Porque un poco pasa por la educación teatral también. Uh-huh. Pero qué cosa... Y el otro... Yo me acuerdo hace un día hablamos de esto y salió un nabo a decirme, ay, lo que pasa es que el verdadero actor se concentra. No es así, querido, no es así. Es muy... No, es imposible... No hay concentración que valga si vos ves una luz todo el tiempo prendida, que se apaga, se prende, se apaga. Es imposible. Lo hablaba Darío Grandinetti acá, creo que en el programa de Matías o en el de Sebastián. Es horrible. Es horrible, es una falta de respeto, duele, al actor le duele, porque decís, ¿para qué carajo? Te están diciendo, me cago en lo que vos hacés y en lo que vos decís. ¿Para qué venís? ¿Y de chicles cómo tuviste? No, de chicles más o menos también, dos o tres globos. Y ustedes dirán, ay, pero qué puto exquisito. No, no, pónganse un poco en mi lugar. Un silencio atroz y un globo. Estamos grandes ya para hacer globos. ¿Por qué no te tiras un pedo de concha en vez de su... ¿Cuál es el tema? Ay. Después pones un chicle y haces un globo, ¿vale? Claro, no jodas. Apretate un huevo en vez de hacer un globo. En serio, huevones grandes. Puf, con un globo. Este, si yo te entiendo, un globo, te vas a ver a Pipo Pescador, chiquititas, sí, claro, que sean... casi ángeles, que debe ser un concierto de globos. Pero una obra para gente grande, fíjate de joder, es increíble. Y es muy, muy, muy molesto. Ya, de arriba de los 16 haces globos con el chicle, sos un boludo. Sí, sí, la vela, sí, sí, sí. Y hay mucha gente que hace globos con el chicle, sí, grande, claro. Gente grande. Es increíble, ¿no? No, esta especie da para todo. El tema, lo que yo digo, es que hay muchos actores que no hacen nada porque no son los productores. Entonces, claro, ¿qué van a parar la función? Hay otros que sí, no les importa, pero el tipo este me decía, muchos actores no se quejan. Muchos actores no se quejan, porque llegan a decir algo, el productor los caga patadas. O se caga la obra, tienen que hacer, se para la obra, tienen que devolver la plata, es un quilombo. No, una barbaridad. Aparte se corta el clima, inmediatamente se corta el clima. Es como estar cogiendo y te tiran un balde de agua fría, pero un poco. Y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Como todo, acá se abusa, se utiliza mal, es una barbaridad. Me ha enajenado con eso, se cagó la función. ¿Pero llegué? ¿Cuándo fue que escuché que hay más líneas de celulares que habitantes en el país? Sí, es una barbaridad. Acá lo hablamos, ¿no? Hace poquito salió la noticia, sí. Mm. Bueno, lo mismo pasó cuando vi a la cancha de padre. No, videoclubes. No tantas, Mario. Son modas. Escúchame, es el país donde más kioscos hay por cuadra, ¿sabía vos? Bueno, ayer estaba por allá, por el casco histórico, y había tres kioscos abiertos un domingo en la misma cuadra. ¿Qué casco histórico? Estuve en la Manzana de las Luces. Ah, no, pero también. Cuatro celulares, kioscos por cuadra. ¿Sí? Es una barbaridad. A veces, a veces se sabe ver. Un kiosco pegado al otro. Al otro. ¡Pegado! Es cierto. Buena, Sabino, la mesa no tiene la culpa. Si el mercado da para todos, es verdad que no. No es muy original. ¿Da para todos? Esa es la pregunta. No, no creo. ¿Y no. Si están abiertos? ¿Qué sé yo? Y se mantienen. Sí. Pero sí, lo de los celulares es una enfermedad. Ya es una enfermedad. Pero ahora, si vos no estás en un espectáculo, es algo que se te canta el culo. Pero fuiste un espectáculo, tenés un poco de respeto. Y lo que más me asombra es la falta de vergüenza de la gente. El otro día, bueno, cuando terminó la función, yo salí muy amargado. Muy amargado porque yo venía todo muy bien. Todo muy bien venía. Y es un... quieras que no se puede. Una vez que ya pasó eso, no se puede más salir. No se puede. Porque además, uno sonó, y la gente entonces ya... hace un poco. Y ya eso corta el clima. Venís riéndote y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Cuando alguien estás en una mesa y alguien produce un momento de mierda. ¿Vos? Y no, bueno. Sí, sí, yo produzco momentos de mierda porque no me callo. Ya estoy harto de callarme. Pero entonces ya no se sale. Se crea una onda densa. Y lo peor no es el primero. Porque el primero, mira, con toda la estupidez y todo, le digo que quizás lo podés hasta llegar a perdonar. Lo que ya después de esa clima de mierda que se generó, sí. Que le suene a otro, ya decís, no. Claro, al boludo del mundo sos vos. Y no, y pará, y después de esa hay más. Eso es lo peor. Eso es lo que no entiendo. Bueno, entonces después cuando salimos... 7:30, entre celulares y Sheratons. Y kioscos. Cuando salimos, cuando se prendieron las luces de la sala, ya se fue la gente... Yo bajé, me salgo del camarín y paso por la platea y estaban todos los maquinistas, los técnicos ahí hablando del tema. Me dice, bueno, no te amargues. Le digo, ¿cómo no me voy a amargar? Me dice, sí, ya sé, bueno, una cagada. Le digo, pero es que es una cagada. Y empezamos a hablar un ratito y me dijeron, bueno, contale la que te pasó. Me dijo mi iluminador, Horacio Piñeiro, le decía a Eduardo, uno de los maquinistas del teatro, contale lo que te pasó el otro día. Claro, porque yo no me entero, yo estoy arriba del escenario y no sé lo que pasa en la sala. Me contó algo que le había pasado el otro día y que no era la única vez que le había pasado. Eduardo, que es el jefe de sala, fue a decirle a un señor, además el tema de los celulares, no solo es que suena, primero de todo que no se tiene por qué explicar, está prohibido, basta. No solo es que suena, o que lo prenden, o que hablan, sino que interfiere con los micrófonos inalámbricos. de la sala. Y es un zumban, es una porquería. Bueno, entonces él fue a decirle que pagara el celular. No lo quería pagar. El tipo le decía en la cara, no lo voy a pagar. Le decía, bueno, entonces te tengo que sacar de la sala. No, bueno, sacame, no lo voy a pagar. Esto fue una discusión. Le digo, ¿pero cuándo discutiste? Bueno, me dijo cuándo la obra. Le digo, ¿pero durante cuánto? Yo no me di cuenta. Dice que me contaban que estuvo como 5 minutos discutiendo con el tipo. Uh-huh. Es increíble. Gente adulta. No, de verdad no lo puedo creer. Yo sé que a lo mejor el tema ya no va para más, ya vamos a la tanda, pero es realmente increíble. Pero bueno, así estamos, chicos. 7:32 de la mañana. Cristina nos hace un paneo. Les doy un paneo. 13 grados, 1/10, 94 el porcentaje de humedad, 1020 la presión, el viento es del sudeste. Uy, cómo se va a mover ese bus. A ver, déjame ver. Ah, pero está manso. A 7 kilómetros por hora, el cielo está cubierto. Viento a 10 kilómetros. No, visibilidad, 10 kilómetros. Ustedes saben que, bueno, me mandaron un mensaje de texto en la... ¿Quién? En el fin de semana. ¿Quién? Karin Lipari, de la radio. Ajá, sí. Y me dice, Fernando, ya está todo ok, los pasajes suyos en Buquebus, se va a tal día, a tal hora. Y entonces le contesto. O sea, le dijiste, le recordaste a Pandiela que me saque en primera, ¿no? Uh-huh. Y me contesta, no, usted se va en clase especial, es una superior nueva. Ya no querés joder. Hay algo, no sabía que existía esa instancia. No, yo tampoco. ¿Qué vas con el Titanic? La popa, ¿eh? No, la sé, proa. No sé, Juan, pero prometo. A la popa. Traje un pañuelo. La popa es lo que te va a hacer a vos. Traje una bufanda larga, color verde esmeralda, y te voy a saludar de donde esté. Metro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés tener el celu más fabuloso de todos? Comprá un personal Sony Ericsson W380 o W580 recargado con 5 hits de los fabulosos Cadillacs y llévate sus más grandes éxitos siempre con vos. Además, envía LFC al 207 y participá del sorteo por discografía de la banda. Hay muchos beneficios fabulosos para vos. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Fancy Music 2008, día 5, 3 de octubre. Dave Matthews Band, Fito Páez, La Portuaria, El Cuarteto de Nos. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corre vos. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Capturó a las 23 especies de cocodrilo. Investiga a los hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Remy Barr es... Animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Ray Barr. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. Una fórmula simple. Gancias. Lunes, jueves, lunes, martes, jueves, viernes, Martín Umbendi, arma tu juego, Bartender Back to Back, Back to Back Attraction, principio de juego. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. 12 de diciembre, Estadio River Plate. Últimas localidades disponibles. Entradas en venta por sistema Ticketek llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Invita City para sus clientes. 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. celular. Tengo agenda. Me fui al 2000 no sé cuánto, que calculé que iba a tener 65, sí. Y puse, hacérmelo romper. ¿Por qué no le buscamos un novio a Fabri Zavala? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién habla? Hola, sí, Marcelo. ¿Hétero u homosexual? Homosexual. Vos ahora tenés para ofrecerle a Fabri amor y cariño. Decís, siento ¿cómo? Que no estuvo nunca con ningún claro, hombre. Claro, pensás que él es nuevito, pero lo tenés que iniciar. Me encantaría que sea activo. No, no se nada. ¿Sabés cuál es el problema? Es que yo es activo, ahí sí me gusta mucho la mujer. A vos si te gusta una mujer, conmigo, te olvidás de las mujeres. Qué grosso, ¿eh? ¿Vos cómo venís? Pobre, pobre de todos lados. ¡Ay, pará, papá, estoy hablando! ¡Pará! Y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Escucho la vuelta. Metro 95.1. Sonido. No. Sony Ericsson y su teléfono W760 Walkman presenta su nuevo disco, Spring Remix 2008. Incluye los megahits Watch Out de Alex Gaudino, Cry For You por September y lo nuevo de Sharam de los Deep Dish. Spring Remix 2008. La edición de este disco doble viene con la revista Remix 144 de regalo en kioscos y disquerías. Esto lo compré para vos. Espero que te guste. No puede ser. El piloto azul con capucha que siempre quise tener. Creo que no me sentía tan comprendido desde... No le digas a nadie, pero yo uso medias en la playa porque me da mucha vergüenza mostrar que tengo el dedo chiquito igual al dedo grande. ¿Vos también? Me pasa exactamente lo mismo. Existe un regalo perfecto para cada persona. Unicent. Pensar qué y no dónde. A vos te puede quedar muy bien la onda ochentosa, pero a tu pyme, no. Por eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad, lanzan una línea de créditos especiales orientados a la incorporación de tecnología, bienes de capital nuevos y equipamiento informático para pymes con montos de hasta 600 mil pesos y 5% menos de tasa. Más información, 0800 22 20 400 o en www.buenosaires.gov.ar/desarrollo económico. Tránsito. Atención, la información de tránsito, igual que siempre, se cargan los accesos, hay neblina, Panamericana con demoras habituales, Richeri y LPN lo mismo, Pueyrredón cargado, trenes subtes y Pemetro funcionando con normalidad. Lo único que tengo reportando por SMS es el de Cari, que se portó bien y dijo, acceso oeste muy lento después de Morón. Esa es la información de tránsito actualizada a las 7:40. No importa qué compañía llames o cuántos SMS envíes, te damos siempre los mejores precios. Ese es el compromiso claro. Con la tragedia de los Andes hay varias miradas. Yo soy muy amigo de Carlitos Paz Vilaró. Cuando viaja al avión, en vez de pedir menú que hay de comer, pide la lista de pasajeros. Madonna. Madonna, chicone, cuando son las 7:34, 43, perdón. Está disléxico, boludo. 7:43 de la mañana, no crea que tiene tiempo, son las 7:43. Faltan pocas horas para ir. No, no lo puedo creer, estoy como una nena en el colegio, 11:30, cuando ese buquebus parta. Ay, qué feliz que seré, qué lindo irse el lunes. ¿Cómo te vamos a tocar la puerta a la noche, güey? Pero tóquenme lo que quieran. Desde la sala de teletipos, saben, los que no, los que recién sintonizaron, damas y caballeros, nos vamos al Sheraton Golf Spa Colonia y transmitiremos en vivo mañana y pasado mañana, el martes y miércoles 22 y 23. 23 y 24 de septiembre. No, y miércoles también. Sí, por eso. Martes 23 y miércoles 24. 11:30 sale nuestro buque. No vemos lo que es el estrés, caballeros, lo que es el estrés. Si ven una caravana de autos negros con vidrios polarizados y banderitas de Uruguay avanzando a toda velocidad por Avenida Libertador, somos nosotros llegando al ferry. Desde la sala del teletipo. ¿Quién viene con nosotros? Viene el señor Lucas Ribaudo, el señor Bichol, Martín Lipsek, Juan Gutilovsky, todos nosotros, el elenco de criaturas, Diego Scott. Señor Rubén Maugeri ya está en el Uruguay, creo. Rubén Maugeri está en el Uruguay. Sí, sí. El gordo puto, que le decimos cariñosamente. Y el señor Peña también. Muy bien. Desde la sala de teletipos, nuestro periodista estrella, Martín Lipsek. Comenzamos entonces con la información. En Nueva York, Cristina se reúne hoy con el titular del BID y estará en el cierre del Nasdaq. Las obras sociales sindicales recibirán 800 millones de pesos extra por la suba de salarios. Diputados del propio oficialismo pidieron que Guillermo Moreno explique cómo funciona el INDEC ante el Congreso. Alfredo De Angeli volvió a mostrarse en una marcha contra Bosnia tras su accidente aéreo. Comienza hoy un paro docente por 48 horas en 12 universidades. Declara hoy por primera vez uno de los músicos de Callejeros en el juicio por Cromañón. El nuevo jefe del ejército será denunciado hoy por ser titular de una asociación ilícita. En internacionales, el gobierno de Bush le pidió por favor al Congreso que apruebe el rescate bancario de 700 mil millones de dólares. 3 atentados de ETA dejaron un muerto y 12 heridos en España. Por último, el premier Ehud Olmert en Israel renunció formalmente a su cargo. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsek para El Parquímetro. Son las 7:46. Estamos con varios temas en ronda. Luego, ya hay algunos, ¿no? Algunos SMS. ¿Tienes un corto de deporte, Juan? Sí. Adelante, Juan. Vamos con Juan Butilovsky y su corto de deportes. Deportes, conmigo mismo. Entonces, vamos con uno cortito. Lo que les quiero contar, ya no todos... No tiene cara. No, pero me... Que cañón, se hace el separador. Qué cañón pelé. Bueno, ya todos saben lo que pasó ayer. Lo único que voy a recordar de los duelos... No, yo no sé nada. Ah, no sabes nada. No, tampoco, no tengo idea de la fecha. Digo el tenis. Yo no sé nada. No sé qué es el tenis. Bueno, fue infartante la definición, no tanto en el quinto punto, sino en el desarrollo de la serie. Todo parecía encaminado a un 5-0, así, con bombos y platillos el viernes. ¿Qué fue? Pará, yo no me dije que se juega la Davis, nada más. Terminó. Clasificamos a la gran final por tercera vez en la historia. Fue la semifinal contra los rusos, una semi fue Argentina-Rusia, la otra fue España-Estados Unidos. Argentina y España avanzaron a la final y los días 21, 22 y 23 de noviembre en Córdoba se disputará la final del certamen. Eso significa, gorda, que viene Nadal a la Argentina. Sí, sí, va a estar en las sierras cordobesas, en la ciudad de Córdoba, básicamente. Ahí se juega la última. Sí, van a elegir esa sede, si se da todo y si la aprueban, no les cuento por qué. Pero, ¿qué se juega, tipo, en una semana, de acá una semana o dos? En noviembre, 21, 22 y 23 de noviembre. ¿Tan así, tan lejos? Sí, sí, porque hay un circuito en el medio del ATP Tour que tiene un calendario agitado y por eso la Davis va de mes a mes, básicamente. Del PT Tour. O de bimestre en bimestre. El viernes la Argentina había ganado los dos puntos. Nalbandian había derrotado a Igor Andreev y Del Potro a Davidenko. Se perdió el dobles el sábado. Pierde Nalbandian el primer punto del día domingo y quedan 2-2. Esto es porque ya sé, a ver, ¿a las 5 de la tarde ya estaba definido esto? A las 5 de la tarde más o menos se terminó de definir. Ah, pues yo pasé por la autopista, viste que se departamentos muy paquetes de la autopista, ajá, a la derecha. por Libertador. Vos estás en la autopista, a la izquierda tenés el nuestro amigo Sheraton, y a la derecha tenés departamentos muy paquetes. Sí. Y por en dos, y en dos balcones altos, vi la bandera de Argentina y la de España juntas. Y yo pensaba, ¿qué país? ¿Por qué? Es por eso. Justamente por eso, porque van a ser los países que van a definir la Copa Davis. Decía, llegaron 2-2 al quinto punto y había mucha presión para Del Potro porque tenía que definir la cuestión en casa, con todo el público y con todo lo que eso implicaba. Lo destrozó a su rival. ¿Cuánto ganó? Ganó en 3 sets, lo barrió 6-4, 6-2, 6-1 y le dio el punto final a la Argentina, que insisto, sirvió para llegar a la final. Y esto quería decir respecto del Potro. Todos sabemos ya el potencial, han dicho los especialistas absolutamente todo acerca de él. Lo que yo descubrí particularmente este fin de semana es que disfruta de su condición de favorito, no la sufre y se lo hace pesar a los rivales. Cuidado, porque es el gran diferencial entre uno bueno y entre uno grandísimo. Aprovecha el hueco y contanos la fecha de fútbol, porque no vas a tener otro lugar. Bueno, en cuanto a la fecha de fútbol, básicamente me voy a repetir respecto de lo que había dicho la semana pasada. San Lorenzo tiene el mejor plantel y al mejor cuerpo técnico, está marcando diferencia, y Boca juega de manera displicente, como si hubiese salido campeón en la fecha 3 contra Huracán, olvidándose de que restaba todo el torneo por delante. ¿Quién dirige a Boca ahora? A Boca lo dirige Carlos Isquia, que ha pedido un centro delantero, no le dan bolilla y Boca lo está sintiendo, y sobre todo los chicos que reemplazan a Palermo, que tienen una mochila de plutonio en la espalda por semejante responsabilidad. Bien por Tigre, al fin y al cabo, con Hidalguía, con Tesón y con Martín Morel, le pintó la cara y cortó una racha de Boca de un año, 6 meses y 17 días sin derrota. Hay SMS que dicen, Juan, ayer como a las 15, ¿no sentías un dolor en la cola? Porque si lo sentías, te comento que era la garompa de Tigre que salía y entraba. Te recambió, dice Pablo. Yo repito lo que dije al principio, cuando el débil le gana al grande, nadie queda exento de la alegría, y me sumé al festejo de los hinchas de Tigre. ¿Y por qué hace así con el dedo? Porque hace, mira, pone el dedo en redondel. ¿Y pone, come? ¿Hace tunelito? Me gusta como dice redondel. ¿Cómo decís? No, Colima. No. Oh, te pusiste en víctima ahora. Decime, redondel. Redondel. ¡Ay! Otra vez. Redondel, te voy a decir en el ojete. No, ya la guarangada. Es una cosa. Es una cosa. Para cerrar, San Martín de Tucumán le ganó a River. Hay mucha gente sorprendida. Yo no, River no juega nada desde que se fue Ortega. ¿Quién hizo los goles de San Lorenzo para armarse loco? De San Lorenzo, 2 Vergesio y 1 Barrientos. 3-0 ante Colón. San Lorenzo 16, Tigre 14, Vélez 14, los que están más arriba peleando por el campeonato. Conexión en vivo con la unidad móvil. Sí, Juan. Sí, Tomás, digo, ¿dónde estás? Hola Fernando, buenos días, ¿cómo te va? Hoy estoy en el Rosedal. Y bueno, estoy acá para ver un poco cómo estaba la situación. Tú vivís en el Rosedal, vos te estás empernando un travesti. Y te quedas a dormir ahí en la casilla. Me enviaron. Pero sí, la verdad que queda de paso, es muy cómodo venir por acá y cuando pasa algo, ¿por qué no? Bueno, como les decía, ayer todo el mundo lo sabe, fue el día de la primavera. No sabía yo. No. Viste, yo sabía que alguien se iba a enterar. Y bueno, 45.000 personas. Para alguien es tan importante. Ayer yo recibí un montón de mensajes. ¿Del día de la primavera? Ay, sí. A mí no me importa nada. A mí tampoco. Pero me llamó la atención, recibí. A mí sí, pero estaba tan feo el día que se me apagó el espíritu. Yo recibí como 7-8 mensajes de esos de texto. ¿Alguien recibió, chicos, de acá? No, ninguno. Yo no recibo el día del amigo, así que no sé lo recibir el día de la primavera. ¿Cómo no recibís el día del amigo? Nunca, no. Yo paso días, yo soy un récord, man. Día del amigo no recibo ni un mensaje de texto. Me estás jodiendo. No. Estoy un poco bueno, mal. Porque saben que no te gusta. Estoy un poco solo. A mí el del amigo sí me gusta, pero el de la primavera. Llegó el primero y pensé, este boludo, mejor no voy a decir tu nombre. ¿Qué te mandaban? ¿Feliz primavera eso? Sí, feliz día de la primavera. Sí, como crónica. Y pero con signos de exclamación, claro. Y caritas de esas mariconas que mandan ahora. Emoticones. Sí, el primero pensé, este es medio boludo. ¿Quién es? No. Hay que decirlo. Tirar una pista. Iniciales. No puedo porque... ¿Lo sacamos enseguida? No puedo, no, además no es mi amigo. Con más razón te sorprendió. Es un conocido. Y dije, es medio nabo, así que bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo dice usted la palabra que a mí me gusta? Fella. ¿Sí? Un bolastito. Dije, bueno, está bien. Pero después empezaron a llover y recibí como 6 o 7. Vos, querido oyente, mandaste SMS por día de la primavera, 40107272, llamá y te gritamos boludo a coro. No sé, para mí no es nada importante. Además, yo me a las 12. pero porque estábamos todos brindando ya. Brindaste, pedo, y bueno, teníamos champagne. Perdón, ¿esto fue el primero que mandó que voy a decir que no quería dar? No. Es un límite, aunque no lo crean, pero sí, estábamos brindando, 11:30, estábamos todos en pedo, empezamos a brindar por cosas. La cosa 7 fue la primavera, porque eran 12:05. Lo que sucede es que ya la gente está tan desanimada últimamente. Uy, tus intelectualidades. Eso sucede, la gente tiene el ánimo por el piso. Y no han notado que últimamente ya todo es celebrable. El día del amigo, el día del cohete espacial, el día de... Todo se celebra ahora. Es cierto, también es un poco más alegre. Para los que les gusta festejar. Es una alegría de cartón. Por eso mismo. Ayer, yo no sé por qué se debe... ¿Por qué no se celebra el día del otoño, entonces? Porque es la muerte. Y porque se caen las hojas, empieza a hacer frío, no hay alegría. A mí me gusta el invierno, por ejemplo. A mí la primavera me produce una depresión espantosa. Además me comienza el picor en la palma de las manos. Ay, a mí también. ¿Alérgico? Yo tengo, sí, yo tengo un... seguramente el lunes me verán con las manos despelechadas. ¿Despelechadas? Sí, despelechadas. Despellejadas. Es por eso, a mí no me entusiasma la alegría, la llegada de la primavera. A mí me encanta. No, a mí ni me encanta ni no me encanta. Pero no para mandar mensajes. Bueno, a ver, sí, Juan. Sí, Tomás. Sí, Tomás. ¿Qué bueno, te tenía Juan la verdad. Le respondo y listo. Está pensando todo lo que le vas a hacer. Tommy. Bueno, más allá de lo que van a festejarlo, no acá y en otros parques de la ciudad, hubo unas 45.000 personas haciendo picnics y otro tipo de actividades al aire libre, y esto obviamente produce una cantidad de residuos importantes. De todas formas, por acá ya limpiaron todo, está todo impecable. De hecho, ahora mismo en el lago al lado mío hay una máquina que es como una especie de barco que tiene como un rodillo atrás, tipo estos barcos que surcaban el Mississippi. Sí, el tema también es, más allá de que la ciudad haga bien en limpiar, es porque la gente ensucia, ¿no? Eso iba a decir, tiene como una canasta adelante, va recogiendo la basura y la verdad es que saca un montón de basura del lago. Tiene botellas, tiene paquetes de galletitas, bueno, de todo un poco. Cuando yo escucho que los jóvenes de hoy en día tienen más conciencia ecológica y todo eso, digo, sí, andá, mirá el día de la primavera en Palermo y hablame de la conciencia ecológica. Es para darle una patada, pero bien puesta, ¿eh? ¡Ay, Sabino! Bueno, Mario, no, sí. Te digo la verdad, yo veo cada... Hable como habla en el taxi, hable. Sí, olvídese que está al aire. Veo cada huevón de 18, 20 años para encajarle bien una patada en el centro de la cola. Diga el culo. Dejarle medio zapato adentro. ¡Vamos, Sabino! La barbaridad, tipo grande. Ya está para tener hijo. Anda tirando el vasito de yogur en el pasto. ¡Ay, Dios mío, qué... ¡Qué cosa, qué ganso! ¡No, Sabino! Dale, Tommy. Bueno, más allá de esto, les cuento que el día se está nublando, pero hace bastante calor. La verdad que está muy linda la temperatura. Hay mucho tránsito, eso sí, por todos lados. Ahora estoy viendo Figueroa Alcorta, está bastante cargada. Lo mismo vi Libertador hace un rato, también Cabildo. Decirles bueno, que, por favor, abran cancha dentro de a las 9:30, más o menos, porque salimos de acá en caravana hacia el puerto, ¿no? Por favor. Si salgan con un poco de tiempo, porque por lo que veo hoy es un día bastante cargado. Y bueno, tengo opciones sobre lo que puedo llegar a hacer hoy, a ver qué les parece. La primera opción que tengo es, los vecinos de San Telmo están en contra de un proyecto del gobierno de la ciudad, que es ampliar las veredas de la calle Defensa, además quieren sacar los adoquines, eso no les gusta nada, entonces están protestando. Esa es una de las propuestas, puedo ir a hablar con alguno de ellos. Otra es que hoy el gobierno de la ciudad va a presentar el nuevo sistema de carga y descarga, van a hacer un pequeño acto en Córdoba y Paraná, bueno, a ver cómo va a ser el nuevo sistema de carga y descarga, justamente, ver cuál es la opinión, cómo son las cosas. Y otra, más o menos distinta, algo más de colores, ir a un vivero a ver si realmente en la primavera se venden más flores, más plantas. No es muy original, pero es algo. ¿Alguna que les guste? No estás ni un poco convencido de lo que estás vendiendo. No, la verdad que no, pero son las cosas que hay y las tres pueden salir muy bien o muy mal. Anda al vivero, no sé si por la primavera, me parece, pero el vivero siempre es interesante. Yo tengo que poner un poco de plantas en mi terraza. Bueno, dale, en un rato entonces voy a estar en un vivero y vamos a hacerla muy buena. Dale. Hasta luego. Adiós. El parquímetro. I will call at your ¿Cuántos son, Robert? Hoy son, y pocos hoy, 42.792. No se levanta la loca. Mucho más. El domingo. Sí, hoy son pocos. Sí, adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. A vos te puede quedar muy bien la onda ochentosa, pero a tu pyme, no. Por eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad, lanzan una línea de créditos especiales orientados a la incorporación de tecnología, bienes de capital nuevos y equipamiento informático para pymes con montos de hasta 600 mil pesos y 5% menos de tasa. Más información, 0800 22 20400 o en www.buenosaires.gov.ar/desarrollo-económico. Comprando un vaso del Nokia te llevas una remera Levi's edición limitada de One Dot Zero. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, One Dot Zero. Te lo digo porque se te van a venir el humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de One Dot Zero? Ahí vos tranquila estirás. Me la regaló la gente de Personal y Nokia. Se dice One Dot Zero. Y queda bomba. Un dato antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.one.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Mi hija es azafata y mi yerno es piloto, y cada dos por tres tienen que ir a buscar a los comandantes porque la gente no quiere apagar los celulares, aún sabiendo que muchas veces se interfieren en los comandos del avión. Y está bien, mira, corre el riesgo su vida y no lo hacen, mirá si en el teatro lo van a hacer. Sí, es verdad. La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Amor y de Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento, La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados a solo 16 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Bueno, sé que a ustedes voy a hacer un anuncio importantísimo. ¿Epa? Me voy a jugar entero. Sé que a ustedes poco les puede importar. Sí, dale nomás. No sea tímido. La que lo hace, hágalo. Sé que a ustedes poco les puede importar la integridad de mis testículos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, la verdad que... No sería lo mismo verte sin... No, y después ya no me va a dar más 50 pesos. Hay que le gusta que le pase por la cara, ¿no? Tráeme la tabla de cortar... Tráeme la tabla. ¿Qué pasa? La tabla de cortar, no, ahí, ¿verdad? No, sí, no, sí. No, la cuchilla que traje ahí también. No, esa no. ¿Verdad que lo subastamos en Mercado Libre? Acá tengo la tabla. Lo vendemos como ¿qué bombas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como bombas de sida lo vendemos. Tengo la tabla y el cuchillo. Juro, que me corto los dos huevos acá en vivo. Gracias. Me corto los dos huevos en vivo. Si alguien por el 4010-7267 ya mismo puede decir cuál fue el último aviso que pasó. 4010-7267, muy buenos días. Además hay sorpresa. ¿Adentro del huevo? Sí, es con sorpresa. Es como un quinta. Que va a salir un pendejo ahí. 4010-7267, ¿tenés idea cuál fue el último aviso que salió? Sí. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Hola, buenos días. Vos, el que está en el auto que llamó a la radio, decí hola. Bueno, vamos a ver con otro. Pueden llamar para decir que no, ¿no? También, el no hoy es muestra. El no hoy sirve. 4010-7267, ¿cuál fue el último aviso que fue al aire? Lo terminé cortando. Cuando yo lo interrumpí. A ver. Sí, no, si lo adivinan me lo corto. Hola, sí, buenos días. Sí. Hola. Sí, ¿sabes cuál fue el último aviso? El de personal. No. No. ¿Cuál fue el último aviso que fue al aire? Es algo. ¿Estás buscando cortártelo? No, si lo adivinan me lo corto. Bueno, pero eso, ya no les dé más chances. No lo van a adivinar jamás porque la gente no presta atención a la tanda. ¿Cuál fue? Hola. Sí, hola, ¿cuál fue? No, la verdad no tengo idea. ¿Viste? Me corto huevo. Yo te digo las cosas, no tienen idea cuál fue el último aviso. Y fue pegadito cuando abrí el aire. Hola, buenos días. ¿Y qué vendía además? Hola. ¿Qué hace, Fer? Juan de Moreno. Sí, Juan, dale. ¿Se puede ser uno de un acuerdo para préstamos del banco, no sé dónde? No. Ya vamos por tres, ¿no? Sí. Tranquilito, mira cómo fumo. ¿Cuánto vas a resistir? Hasta San Pedro. ¿Pero cuántos vas a resistir? Hola. ¿Cuántos qué? Hola, sí, 10, hola. 10, dije, bicho. Sí, hola, ¿cómo te llamas? Hola. Sí. Decime, ¿cuál fue el último aviso? No, vale. Es que no escuché porque estaba preparando jugo. ¡Hola, Mirta! ¿Cómo te va, Mirta? ¿Te cortó? Bueno, después la llamamos. Esta es la quinta, ya no sé. ¿Cuál? Sí, hola, buenos días. ¿Hola? Sí. El de Isabel Allende. Te ganaste los dos libros. Y yo me corto un huevo. Te ganaste los dos libros de Isabel Allende. ¿Se lo dijeron ustedes ahí en el control o no? Pillines, pillines. Ellos no dicen nada. Si pasás por... ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Se fue! ¡No, bueno, estoy acá! Bueno, entonces contestá, huevona. Pasá por Centenario 456, séptimo piso. Pasás, tenés los dos libros. Te esperamos un momento que te digo lo que tenés. Tenés Los Amantes del Guggenheim. Sí. El Oficio de Contar y La Casa de los Espíritus. Ajá. Te lo regala La Nación en exclusiva porque La Nación lanzó. Espérate que tiré el papel. Ahora te tenés que cortar un huevo. No, era un acting para hacerlo más interesante. La Nación. Está el video, en elborde.com. Ah, lo perdí. Bueno, La Nación lanza. Poné el aviso de vuelta. Está, dale, eso es mejor que yo lo va a decir. El aviso. La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Amor y de Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados a solo 16 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. ¿Cómo es tu número de documento, Patricia? Luciana. Lili, Luciana. ¿Cómo terminás? Sí. 288. ¿Y siempre le prestás atención a la tanda? No, estoy desayunando y justo me acuerdo, se me vino a la cabeza que había escuchado la última parte de La Casa de los Espíritus. Ajá, habías escuchado eso en la radio. Eso fue lo último que escuché y ahí me acordé de la propaganda. Está muy bien. Te ganaste los dos libros de Isabel Allende y bueno, que vienen con La Nación. Si compras La Nación y unos pesitos más, te llevas la colección de Isabel Allende. Bueno. Un beso, trae tu documento a la radio, trae tu documento porque, ¿sabes qué? Vos cortás ahora y en una hora y todas se llaman como vos. No, aparecen un millón de Lucianas. Un beso. Tenemos algo muy importante para decirte. El martes 23 y miércoles 24 de septiembre, dándole la bienvenida a la primavera, el Parquímetro transmite desde el Sheraton Golf Spa Resort de Colonia, República Oriental del Uruguay, y me pongo de pie. Todo el elenco del Parquímetro al vivo, transmitiendo desde las piscinas, desde los spas, los gimnasios. Colonia del Sacramento, una ciudad declarada Patrimonio Universal por la UNESCO. 23 y 24 de septiembre, dándole la bienvenida a la primavera. Dos días de transmisión en directo desde Colonia. Y esto es solo el comienzo. Transmitiremos en directo todo el año que viene, siendo hasta por el que voy a llegar al síntoma de la maldita del suelo. El Parquímetro, Metro 95.1. Sonido urbano. Débil fue Boca ayer. Aguante Tigre, Juan. Vos tenés que tener este DVD en tu DVDteca. Entre Matrix y Tiburón 3. Entre el Camposoto y su video. Con Pomelo. Yo soy una inspiración del rock and roll. La nana. Con Vita y todos los personajes de Camposoto. Armas para el pueblo ya es. Un DVD para coleccionar, porque un día de esto por ahí no aparece más en la televisión, viste cómo es. En la disquería y en los kioscos de revista. Entre Camposoto y su video. Conseguirlo ya. Juan, decime una cosa, lo único que convocó ayer o el fin de semana fue la Copa Davis y el partido de Tigre-Boca, ¿no convocó a nadie? Muchísimo menos que el tenis en cuanto a expectativa por televisión, me parece a mí. En cuanto a convocatoria en el lugar, por supuesto, por una cuestión de capacidad, pero no, el tenis fue el evento del fin de semana. Me parece que no. Yo estoy pensando en los ticholos. Hola, gorda. ¿Quién te trajo ticholos, Juan? Me los regaló la señora Nelly Morelli, pero a ella se los trajo una amiga desde el Uruguay. Mira, qué lástima que no me ayude a traer, pero una caja grandota de ticholos me trajeron. Es un egoísta. No se consiguen los ticholos ya en el Uruguay. Yo creí que sí, creí que era normal. Ay, Dios mío, no, ya no se consiguen más, es muy difícil de conseguir. ¿Quién mandó las fotos de los ticholos? Verónica, ¿la vamos a poner en la tienda? Ya lo subimos a la tienda virtual. La tienda. No, yo tengo el trigo a la cabeza en cualquier lado. Al shopping. 8 y 11. Pepsi Music 2008. Día 4, 2 de octubre. Nine Inch Nails. Los 7 delfines. Cabezones. Los Natas. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Metro. Nightlife. Lunes a viernes. 23 a 1 a.m. Metro. 2 horas. Una selección de los mejores tracks. Sonido. Metro. Nightlife. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. A mí la primavera me encanta. Me gusta el calor, me gusta todo. La cagada es que empiezo a estornudar como un hijo de puta. 10, 15 veces seguido. Pero bueno. Y feliz día primavera, Fer. ¿Para qué esperar el 21 si hoy sigue siendo la primavera? Gracias, gracias. Hola. Buongiorno, amore mio. Gorda, ¿sos vos? Sí, sono io, la tua ragazza. Está bien, pero ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? No, pero mi cuore está loco por ti. Vamos, amore mio, pasa por mí, andiamo al río a pasear en góndola, ¿sí? Cuando ahorras en euros, pensás en euros. Ahora en Banco Itaú podés tener caja de ahorro en euros. Una nueva forma de invertir tu dinero. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a itaú.com.ar. Estamos orgullosos de poder ser tu banco. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Soy fanático de los autos, me encanta la Coupé Fuego y bueno, quería ofrecerle un auto que seguramente él lo debe conocer. Yo tengo un Fiat 147 Sorpaso en un estado óptimo, original, nuevo. Así que cuando quiera, se lo puedo prestar para que lo pruebe y recuerde el auto más rápido de los 80. Tenemos una sorpresa, somos un programa, vamos de sorpresa en sorpresa. Señor Lucas Ribaudo, por favor. Él... Primero de diciembre. ¿Qué día es primero de diciembre? No lo sé. Si no es día del programa, lo haremos el 2 o el 3, lo que se corre. Pero creo que lo verifiqué. Yo lo verifiqué y creo que es un martes. No, un... A ver, Jueves. No, perdón, eso es enero. No. Tiki, lunes. El primero de diciembre. No, pero lunes, ¿quién va a ir? Es cierto. Eso es. Trabaja mucha gente, ¿no? No sé qué estás anunciando. Claro. Pero, o sea, lo que ustedes escuchan como sorpresa para nosotros también, ¿eh? Lo mismo. Él dice, abrime la tanda y ya empieza a hablar y son sorpresas para todos. Son sorpresas para todos. Son sorpresas que yo he imaginado, he lucubrado, he carburado durante el fin de la semana. Entonces lo correremos al domingo 30 de diciembre. Noviembre. Ok. ¿La tenemos función nosotros ese día? Domingo 30 de noviembre, no. El domingo 30 de noviembre habrá un desfile / encuentro con todos los autos clásicos que nos están mandando su fotografía a la página de internet. Cabo. Si tú eres uno de los poseedores de auto clásico, te metes en www.enelborde.com y ahí cliqueas en el blog de Jonathan, a la derecha. También se puede por taringa.com. Ahí está la lista y la fotografía de los del club de auto clásico del Parquímetro. El 30 de noviembre, el domingo 30 de noviembre, a las 9 de la mañana haremos un desfile / encuentro. Por supuesto, preside la caravana el puto lindo. Ay, yo voy a presentar con la fuego. Anaranjada. Será un honor. No es anaranjada, es color Mónaco. Ya vamos a hablar, está en líneas Cecilia Mercury para hablar con nosotros. ¿Estás ahí, Cecilia? Hola. Hola, Cecilia, ¿estás ahí, no? Sí, sí. ¿Cuántos avisos faltan, chicos? Falta un aviso y ya estamos hablando contigo. Logra más potencia en tu moto. Agregale aceite 4T de Bardal, que mantiene limpio el interior del motor. Bardal es protección. El Parquímetro, un periódico que se escucha. Escucha. La semana pasada en el diario salió una nota muy interesante. Cecilia Mercury, arqueóloga, estudia restos de herramientas de piedra en la inhóspita Puna salteña para develar el estilo de vida de los aborígenes del norte. Siempre admiré mucho a los arqueólogos, sobre todo por su paciencia. Vieron que uno siempre admira lo que nunca va a poder ser. Uh-huh. Yo no tengo nada de paciencia. Y me gustaría hablar, siempre quise hablar con un arqueólogo o una arqueóloga para saber cómo es la vida, cómo estudian las cosas, si hay un trabajo previo, seguramente lo debe haber, y para preguntarle un montón de cosas más. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia? Bien. ¿Cuántos años tenés? 33. Te escucho un poco bajo, si puedes subir la voz sería genial. Bueno. 33. ¿Y te recibiste de arqueóloga cuándo y dónde? En 2006 en la Universidad de Buenos Aires, uh-huh. Filosofía y Letras. Está muy bien. ¿Y tu trabajo? Sí, ¿por qué elegiste la zona norte del país? Porque cuando yo empecé la carrera, me llamaron para una campaña, ¿viste? Para ir de campaña arqueológica, de trabajo de campo, un muchacho que precisaba chicos para ir a Salta, a la Puna salteña. Entonces fui ahí y me enganché con el tema. ¿Y cómo es? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Quién te financia el trabajo? Porque uno dice, un arqueólogo, ¿de qué vive el arqueólogo? Uh-huh. Bueno, actualmente tengo una beca con ICET. ¿Cuánto te pagan por la beca? 2.400, por ahí. Ah, está bien, podés, sí. Podés, está bien, para un saludo. Sí, bueno, pero igual uno tiene que ir juntando... Sheraton no. No. Lo nuestro es Carpita en la Puna. Carpita en la Puna, que también tiene su encanto, por supuesto. Es una cosa divina. Mm. Sí, sí. Sobre todo por la amplitud térmica, pero bueno. Prefiero el Sheraton, evidentemente. Morís de calor de día y morís de frío a la noche. Sí, sí. Mm. Pero bueno, la arqueóloga... Es distinto que lo que pasa acá, ¿no? ¿Y vas sola, generalmente, o vas con un equipo? No, se va... El trabajo de campo, que yo lo hago en Salta, vamos con gente. Mm. Este año fui con poca gente, pero suelo ir con un grupo de más gente que dirigen o Hernán Mucio o Gabriel López, otros arqueólogos. Mm. ¿Y llegan a las zonas? Porque ya las tienen, obviamente, previamente las estudian. Y empiezan ahí a hacer, ¿cómo se llama esto? Las búsquedas, los rastreos, ¿cómo le dicen ustedes? Eso se puede llamar transecta. Uh-huh. Transecta es ir caminando, uh-huh, y mirando y anotando qué es lo que uno va viendo. A simple vista. A simple vista. lo puedes hacer de manera más sistemática o menos sistemática, pero... ¿Te ha pasado de estar caminando y ver un objeto? Sí, claro. En el norte pasa siempre eso. De momento... ¿Pero ver un objeto de cuántos años de antigüedad? Mira, lo que yo trabajo tiene 2000 años. ¡Ah, la miércoles! Pero ahí hay cosas más pero, viejas. ¿Pedacitos o un objeto entero? Bueno, si te lo que más dura... Lo que el arqueólogo trabaja con restos materiales. No, bien, no escuchaba la piña. Entonces lo que uno ve es lo que más dura, o sea, las piedras, los artefactos de piedra, sí. Puntas de proyectil y otras herramientas de corte, pero que están hechas en piedra, y eso es lo que más dura. Y por lo general hay un sitio ahí de Ramadas que es muy antiguo, Gabriel López, que te lo mencionaba recién, está trabajando en la cueva, que también tiene fechados de 9000 y pico. Claro, además ustedes tienen los ojos entrenados. De pronto Claro. Cada uno de nosotros nos hemos cruzado varias veces con esas cosas y no le damos pelota, ¿no? Sí, o qué sé yo, por ahí le damos importancia a cosas que por ahí... No le damos pelota porque no las conocemos. Claro. Y me imagino cuando llegan a una zona que detectan que más o menos ahí, por una cuestión de haberlo estudiado, deben haber cosas. El trabajo de escarbar debe ser muy cuidado. Excavar, perdón. Debe ser. ¿Y no escarban tampoco? No. No. Y debe ser muy minucioso, ¿no? Muy cuidadoso. Sí, claro. En realidad es. No es agarrar una pala y darle. No, eso se hace cuando ya conoces. Cuando ya conoces que no va a haber nada en los primeros. No sé, poner el... Se me ríe esta chica, se me ríe. Sí. Y bueno, no soy arqueólogo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es curioso. Cecilia, Juan, una pregunta. Sí. A partir de los descubrimientos, que es para mí la parte más apasionante de tu trabajo, ¿cómo hacen para reconstruir las costumbres de época como consecuencia del hallazgo? Y eso, llevas el material al laboratorio, y en este caso yo trabajo acá en Buenos Aires, y lo analizas, separas según clase, por ejemplo, ¿no? Según la parte lítica, que es lo que trabajo yo, que son las herramientas de piedra, la cerámica, si hubieras encontrado, los huesos de animales también, y analizas, un especialista analiza cada parte. Ahora tenía dos preguntas para vos. Primero de todo, uno de los lugares que a mí más me apasiona es el... Hoy está tremendo, hoy es un separador por minuto. Las casas esas que estaban en... No sé dónde, no, la verdad no conozco mucho del tema. Es una isla que es como una especie de peñón que queda en las islas de Gran Bretaña. Ah, no tengo idea. En donde vivían monjes aislados. Ajá. ¿No te suena eso? Que estaban las casas construidas en piedra, incrustadas en la misma montaña. Sí, y algunas como hundidas en la misma isla. Eso no es Aco. Pero no sabía que era en Inglaterra, no lo que era más en Medio Oriente. No. Es en Gran Bretaña. ¿No te suena eso? No. Y la segunda, el tema de las... Yo sigo, De las ballenas en Auschwitz. Ajá. ¿No habías escuchado vos de ese fenómeno? No. Que ballenas, en una época, hace muchos años, habían encallado en Auschwitz. Ah, pero eso es... A ver, el consumo de ballenas, por ejemplo, es algo oportunista y eso se ve bastante en la costa, no manejo el tema. Claro, pero en Auschwitz. ¿Y Auschwitz está cerca de la costa del río Paraná o no? ¿Qué río es? Eventualmente. El Luján. El Luján. ¿Pero ballenas por el río no? Bueno, ¿y cuáles son tus próximas excavaciones? Pues bueno, espero que en marzo poder irme otra vez a Salta. Recién en marzo. Sí. Tiene voz así, viste, es tranquila. Es tranquila como arqueóloga. Y si tiene que cavar un pozo de 3 metros con un pincel. Tenés que tener paciencia. No, y además cuando vas allá, viste, en la puna no te puedes agitar. Ya empezás a hablar distinto, es todo así, todo tranquilito. Entonces uno va aprendiendo eso, sí. Y después viene el informe, supongo. Después de todo lo que sacás, el informe. Claro, eso es lo que estoy haciendo ahora con... Lo que saqué de la... Si nomás, si fumo coro, es que un informe... Cecilia, y todos esos viajes, cuando vos decís ahora, por ejemplo, que te vas a Salta, ¿cuánto tiempo estás en Salta? Y entre 15 días y un mes, así. ¿Y qué fue lo más interesante que has encontrado? Lo más... el galardón del arqueólogo. Bueno, para mí en realidad es encontrar materias primas que no son del lugar donde las encontré. Ajá. Que en realidad no es que el artefacto sea llamativo en sí, sino que es la materia prima de la que están hechos. Lo hayan traído de otro lado. Claro, eso es lo interesante. ¿Y has encontrado eso? Sí, sí. Acá en el diario estás en una foto con algo en la palma de tu mano, que no sé bien qué es. Sí, ¿no? Viste, no se ve mucho, ¿no? ¿Y qué es? Eso, son lasquitas. Lasquitas son restos de piedra. Cuando vos golpeas una roca, salta eso. Mm. Y eso puede estar indicando la manufactura de algún artefacto. Bueno, ha sido un placer hablar con vos, Cecilia. Bueno, Cecilia Mercury es arqueóloga del CONICET. Y bueno, para conocer un poco cómo viven los arqueólogos. No esperaba otra cosa, realmente esperaba una persona muy tranquila, muy apaciguada. Acá encontré escarbar en el diccionario, te cuento. Dice, rayar o remover repetidamente la superficie de la tierra, ahondando algo en ella, según suelen hacerlo con las patas del el toro, el caballo o la gallina. Mondar, limpiar los dientes o los oídos, es sinónimo, sacando la suciedad introducida en ellos. Viste, vos no me dejamos nada y está en el diccionario. Avivar la lumbre, moviéndola con la badía, bueno, con basila. Sí, violar también está en el diccionario, pero no por eso puedes hacerlo. Claro. Sí. Cecilia, un beso. Un beso. Adiós, buenos días. ¿Tenemos efemérides? Tenemos música y después vengo yo para... Tenemos tapas. Música y tapas. Vamos. Esto es... Nerd, 8:25 de la mañana de este lunes 22 de septiembre. Nosotros estamos con un pie en Colonia, con un pie en el Sheraton de Colonia, con un pie en el Buquebus. Nosotros casi no estamos hoy. Pero usted, quédese ahí. Thank you. Nerd. 8 y 29, tenemos reporte de tránsito, tenemos pronóstico, Cristina. Tenemos de todo, ahora te voy a dar absolutamente todo. 8 y media, tenemos top, también tenemos top. Ahí viene, ve. 8:30, Nerd. Son las 8 y media de la mañana. Laugh about it, ríete de eso. Temperatura 13 grados 7 décimos, cielo cubierto en este lunes 22 de septiembre. Y ríe Neustadt. Y ríe Neustadt. Parece que se acaba la democracia en Venezuela. ¿En qué momento? Ya. De hecho le hablo. De hecho, no. Perdón, no de hecho. Prácticamente no de hecho. Pero tengo una importante información que darles. A ver, ¿cuál? Cuéntame. ¿Usted está pensando en tener internet en su casa? Yo lo estoy evaluando porque no tengo todavía. Me mudé y todavía no me puse. Yo tengo. ¿Cuál tienes? ¿Se puede decir? Sí, ¿cuál tienes? Yo tengo Speedy. Porque ahora con Duo de Telefónica tienes Speedy de 3 megas y además llamadas locales ilimitadas por 59 pesos mensuales por 6 meses. Repítame, ¿cómo? No lo puedo creer, esta oferta es increíble. Si tú tienes Speedy con Duo de Telefónica, tienes además por este mes 3 megas. Sí. Tres de mí misma. Tres voces. Tres de mí. ¡Ay! Tres megas y teléfono ilimitado. Es irresistible. Y además, llamadas locales ilimitadas por 59 pesos mensuales por 6 meses. ¿Todavía no tienes Duo? Puedes llamar ya mismo al 0800-222-2468. ¿Cómo? 0800-222-2462 468. Ay, me enquilombaste con 4-2. Métase en www.telefónica.com.ar. FM. Esperen. Antes de las efemérides tengo el pronóstico del tiempo. Por favor. Igual no sé si nos interesa. ¿Es Colonia? Y es lo mismo, ¿o no? No dice mucha diferencia, bueno, no dice mucho el pronóstico de Colonia. Bueno, pero la mayoría de la gente se queda acá, así que les digo las de acá. Uh-huh. Hoy va a estar nublado con lloviznas. La temperatura mínima de hoy 11 grados, la máxima 20 grados. Se pronostican neblinas, bancos de nieblas en las áreas suburbanas. Para mañana martes va a estar parcialmente nublado. Una mínima de 7 grados mañana martes. Máxima 20 grados. ¿Y la primavera dónde está, che? No se olviden que nosotros mañana desde Colonia vamos a estar dando toda la información de acá también. No sean boludos, no van a pensar, chicos, que desde allá les vamos a contar un montón de cosas. Vamos a mandar fotos que vamos a poner en el... Videos que vamos a poner en el... ¿Cómo se llama? En la página, en el blog de Jonathan. En el blog de Jonathan. Y en elborde.com. A través de enelborde.com. Vamos a tener de todo. También les vamos a contar de allá. Pero, así que mañana escúchenos firmes ahí. El miércoles, parcialmente nublado, mínima 11 grados, máxima 20. Y el jueves también tenemos parcialmente nublado. Ay, ya. ¿Qué pasa? Me hizo un... ¿Me clavó un gancho de la peluca? No, tuve una puntada en la oreja de dentro del tímpano, rarísimo. Mínima 10 grados, máxima 22 grados para el jueves. Ahora sí, pasamos con las efemérides. Dicen... ¿A que no sabes lo que pasó un día como hoy en el año 1789? ¿En qué género? Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubre las cataratas. No, bruto, 1789. Sí, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Tanto no. Se establece la U.S. Post Office. Mira vos. Mira lo que yo iba a la Post Office en Estados Unidos. Qué servicio eficiente. Sí, ¿sabes qué? En el correo de los Estados Unidos es tan seguro... Se puede mandar de todo. Yo he mandado cosas increíbles. ¿Cómo qué? Una vez mandé una torta fresca. Mi mamá le hizo una torta a mi hermano. Sí. Mi mamá era una pesada. Como el nene quería la torta casera. Demuestra... Ahí hay unos celos a tu hermano. Por supuesto. ¿A vos también te hacía la torta? Una vez mi madre me encontró así... a mí también me hacía la torta. A mí primero me hizo la torta, como a mí también. A él también. Bueno, no lo sé. ¡Ay, qué competencia! Por ahí le hacía tortas a él y no a vos, y por eso estaban los celos. Yo no les conté nunca que una vez me encontraron ahogándolo con una almohada. Me tuvieron... No. Sí, no. Era chiquitito, tenía... Sí, bueno, pero... Recién nacía el nene. La porquería tenía un mes. yo tenía 3 años y 2 meses. Yo le llevo 3 años y 6 meses. Yo tendría 4. 3 ahí nomás. Y me encontraron con una almohadita en la carita. Hablando. Pero es muy común, ¿eh? Sí, es clásico. Es un buen tema para hablar hoy. 40-10-7-2-6-7, 40-10-7-2-7-2. Usted ya puede contar cómo... Intentos de asesinato a su hermano menor. Claro, porque Daniel menor. Lo que pasa es que la gente... Vos recién me pusiste esa cara, porque vos no sos el mayor. Yo soy el mayor de cuatro. ¿Y te pasó? Oh, ¿viste? Era la reina. ¡Claro! Y no se puede, claro. Scott me miró así como diciendo, ¡qué bestia! No, cuando sos el mayor lo entendés perfectamente. Muchos celos. Es un temón. 40-10-7-2-7-2, 40-10-7-2-6-7. ¿Qué es que no? No es que quedé azorada, porque yo... ¿Vos no sos la mayor? Claro. No, yo tengo un hermano mayor. ¿Cómo se llama? ¿Y Trauma también? No. No, es chongo, es re chongo. ¿Cómo se llama? Me encantaría conocerlo, Cris. Y bueno, Claudio se llama. Claudio. Es hermoso, es muy lindo chongo. ¿Te calienta? Ay, no, pero bueno, me doy cuenta que es lindo. ¿Vives en Canelones todavía o está acá en la Argentina? Vive en Canelones, está a cargo de la heladería de papá. Ah, mirá vos. No sabía que se había hecho cargo de él. ¿Tu padre tiene heladería? Sí. Sí, nos ha contado. ¿Cómo se llama? Heladería Ernesto. ¿En serio? Bueno. ¿Era por vos o por tu padre el nombre? Mira, tengo una foto. ¿Querés subirla a la internet? Sí, tráela. Tengo una foto, mira, te jodí. Le juro por Dios que tengo una foto. Pero nunca la escribimos de vos, Cris. Claro. Espera un poquito. Espera. ¿Y sabe que vamos para Uruguay ahora, tu hermano? Por supuesto, se escucha la radio todo el día. Que se venga ayer a cenar con nosotros una noche, por favor. Voy a decirle, cómo no. Mira esta, lo de Ernesto Helados. Mira qué bueno, ahora que ya la mando. Subila ya a internet. Esa foto es la heladería de papá en Canelones. Si usted lo dice, mete ahora ya en minutos en www.enelborde.com y va al blog de Jonathan. Ahí va a encontrar de verdad el lo de Ernesto, la heladería de mi papá en Canelones. No te emociones. Me da emoción porque... Tranquilo. Empezó como una heladería tan chiquitita. Yo me acuerdo que yo era chiquita, tendría 6 añitos y atendía desde la ventana del living, porque... Bueno, no se emocione. Bueno, che. No te emociones, Gini. No le toques te... Sacale la mano de ahí. Contame, Cajer. Papá todavía no tenía... la heladería puesta como la tiene ahora, como verán ustedes en la foto. Era un... una ventana. Una ventana que daba a la calle. La calle, como verán en la foto, de tierra aún. ¡Ah, una pobreza total! Es casi de pasto, ¿no? De tierra, de la poca gente que pasa. Bueno, era lo que podía. ¿Y los tachos con los gustos de helado dónde estaban, Cris? Atrás del sofá. ¿Cómo? ¿Y el frío? Mamá ponía hielo seco en el piso, en un piletón. No. Sí, en una pileta de esas, así, pelo pincho, tipo pelo pincho. ¿Con cuántos sabores comenzaron la empresa familiar? 6, los básicos. Crema, chocolate, frutilla. ¿Dulce de leche? No, dulce de leche no es muy famoso en el Uruguay. ¿Vainilla? Ya dije, crema, chocolate, frutilla. Los básicos, ¿cuándo? Banana, había banana. ¿Limón? Limón. Ananá es muy famoso en el Uruguay. Y ahí empezamos a vender helados. Yo era chiquitita y me acuerdo que gritaba. Muy todo. ¿Era baloncito? Obviamente. ¡Qué morboso eres! ¿Por qué te interesa? Si era baloncito, dejaba lo que me pregunté y gritaba. ¡Helados Ernesto! ¿Asomando la cabeza por la ventanita? Venga, abre esto. Era chiquitita. Y bueno, ahí vendía los helados. Y después se hizo esta heladería que es hoy. Que es una bosta. Un emporio es. Bueno, che. ¿Y tiene algún helado en honor a vos, por ejemplo, que parezca dulce de leche, pero que sea de frutilla? Tiene el helado un gusto que se llama Patricia. No te puedo dar. Sí, que créeme, es un helado que me gustaba decir. No te emociones. Bueno, ¿qué querés? Era una mezcla de vainilla. Me gusta chota. Con uvas. ¿Vainilla con y uvas? Y almendras, sí, vainilla. Uvas y almendras. Delicioso. Señorita, yo lo felicito a su padre, ¿eh? ¿Por qué? Está escuchando ahora, dígale. Ernesto Paredes. Don Ernesto Paredes, lo felicito, porque eso... No golpeé la mesa. Habla de un hombre que tuvo una ilusión, tuvo un sueño, que lo pudo llevar adelante. Ahí ya pueden entrar, esta es la heladería de mi papá. El lado ya está puesto en la página, en el borde va a ser el blog de Jonathan. Sí, bueno, para efemérides. Qué lindo momento. Sí, no. Gracias. ¿Por qué salió este tema? Por el hermano mayor. Claro. Intento de asesinato. Claro, yo no lo puedo creer. Sí, claro. Es increíble. Se establece la US Post Office. A mí me da risa cuando dijo, ahí estaba la porquería. Bueno, cariñoso. Pues yo sí lo digo a él, le digo. Obviamente ahora no lo voy a hacer, porque ¿cómo me vas a decir que ahora lo hago? No. Un poco. La porquería estaba durmiendo. Claro, y se enteraba. En el año 1791 nace Michael Faraday, principal descubridor del motor eléctrico. ¡Vamos, Faraday! En 1792 se hace la convención de la convención decreta de la República en Francia. En 1875 se inaugura en la Argentina la comunicación telegráfica. Un día como hoy. Mira vos. ¡Mira! ¿Qué? Te juro que esto no lo sabía. En 1903 se entrega la patente del cucurucho de helado. Oh, ¡qué linda coincidencia! Un saludo a Ernesto Paredes. ¡Feliz día! Mira vos. Hoy, en el año 1903. Pues San Cucurucho. Se entrega la patente del primer cucurucho de helado. San Cono. Boludez, pero suma. En 1955. Se inicia la televisión comercial en Gran Bretaña. En 1964, un día como hoy, se estrena en Broadway El violinista del tejado. Oh. Aquí si lo fuera hizo, rico. Yo lo fui a ver acá. Sí, lo hizo... ¿Quién? Rossi. Este hombre Rossi. El actor. No, bueno. El actor Rossi. Sí, por favor. Raúl Rossi. Ah, Raúl Rossi. Ven. Que era puto. Raúl Rizzo no es. No, querido, Raúl Rossi. Rossi, otro. Que era puto. ¿Sí o no, Mario? Decía la mala lengua. ¿Por qué lo dice así? No es un pecado ser puto, parece la oro. Mm. Como Pachequito. Pachequito era puto. Bueno. ¿Qué? ¿Pachequito? Sigue siendo. Se murió. No, bueno, hay dos. Pachequito se murió. Bueno, el clásico. Yo conozco otro. ¿A qué otro Pachequito? No. Bueno, si empezamos así de todos los apellidos, en toda familia hay un puto. Pachequito, yo te hablo de los domingos de Pacheco. Yo conozco otro. Qué puto era Pachequito. Un beso para él. Mira la casa de mi, del lado de mi papá. Eso es en Canelones, ¿eh? Qué lindo, el rosa chicle del cartel, Cristina. ¿Viste lo que es? Ya podés entrar a la página y fijarte los helados de papá. Bueno, ¿qué más? En 1980, Irak invade Irán, dando inicio a la guerra. Mirá vos. Perdón, Cris, al lado de la heladería dice pastas, pero es la misma pared de la heladería. No me digas que en la otra ventana tienen fábrica de pasta. Es mi mamá que hace pasta. Sí, es mi mamá, sí señor. En 1993 se aprueba la reforma previsional. Y en el 2001, un día como hoy, moría Isaac Stern, famoso violinista. Tengo santo. Hoy es San Mauricio. ¡Mauricio! ¡Felicidades! ¡Hola, Mauricio! Mi socio, como dice Peña. ¡Hola, Mauricio! Mauricio es mi pareja, y le mando un beso grande. ¿Y tu casamiento, Robert? Lo habías prometido con fecha y todo, Robert. No, yo no me voy a casar, porque ahora se casó la mamarracha de la plaza, todo de canje. Y te copió la idea y se te adelantó, eso. Sí, la plaza nos vive copiando. Sí, no hace otra cosa que escuchar este programa y todo lo que dice. Por eso no se dice, al aire dice algo Peña, se copia plaza. Siempre. Sale. Así, todo de canje se casó la loca. Talón rajado. Todo canje en América, no. Yo me voy a casar pagando y en el plaza. Mm. Toma para vos. Eso. Aparte me voy a casar cuando haya un casamiento de hecho. No esta unión civil que es una mamarrachada. Es una zanahoria a los putos. No, querido, así yo no me caso. Que hagan un casamiento como debe ser. Como se casa uno en Estados Unidos, en España, ese, que es un casamiento de verdad. Con todas las letras. Sí. De blanco. No este consuelo boludo que le dan a los putos y muerden todos como la piaza. No. Hoy es San Mártires Salesianos de España. Y Santa Maura, mira vos. Saludos para Mimi. Yo conozco un puto Mauro, así Carmen. Bueno, es tu santo, Mauro. Hoy es el día. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día mundial sin automóviles. Mirá qué bola. Bueno, que por eso nosotros nos tomamos el buque. Ahí está. Hoy es el día mundial sin automóviles. ¿Pero por qué no se saben estas cosas? No, no hay un... No se promocionó. Bueno, por eso, ¿por qué no se saben? Debería saberse, debería hacerse. En el primer mundo quizás le dan más importancia. Yo creo que en ningún lado. Oiga, sería genial un día sin ningún auto en la calle. O sea, qué lindo sería, ¿no? Qué raro sería salir a la calle ni un auto, pero ni uno. Qué lástima que son poco creativos en este mundo. Cumplen años. Ay. Andrea Bocelli. Bocelli. Bueno, soy de Canelones, tenor italiano. Estoy tan feliz que me voy a mi país. ¿Cuántos cumple Andrea? Ciego desde los 12 años, cumple 50 años. Mercedes Carreras, pesada, actriz, 68, qué pesada, empieza a hablar, no para. 68 años, es parecida a mí. Ronaldo, futbolista, excedido de peso. 32 años. Mira qué joven es. Te hago un parate, Chris. Sí. Porque hoy cumple papá Charlie. Un beso para mi papá. ¡Charlie! Saludos. ¡Feliz cumpleaños, Don Scott! ¡Feliz cumple! ¿Cuántos cumple? Es del 45 a 63. 63 años. Mirá vos. Ha hecho un pibe. A esa edad murió mi madre, mira vos. Son las 8:46. El tema, ya lo saben, es odio al hermano menor. Nos vamos en 45 minutos. Puede el tema destellar por cualquier lado, ¿eh? Cuando regresemos, antes de las 9, ya, un tema y todas las tapas de los periódicos. El parquímetro. ¿Por qué la radio? Metro. Sonido Urbano 951. Metro. Metro. Sonido Urbano. Metro 95.1. Sonido Urbano. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle. Como por ejemplo el del Renault Clio 5 puertas Pack 1.2 a solo 42.730 pesos. Me acabo de acordar que no cerré la llave de gas. Vení, seguimos. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Me voy, que dejé la leche en el fuego. En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. No me saque el pelo. Ya vuelvo, ¿eh? Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles, así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios. Sucursales en Avenida Córdoba 3647 Capital, Avenida Hipólito Yrigoyen 2909 Lanús, Avenida Rivadavia 17258 Aedo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me escape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde a Clio 5 puertas PAC, incluye IVA, no incluye FETA ni patentamiento, origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Frescuto, Santa María de Oro, 1744 Capital Federal. Comprando un personal Nokia te llevas una remera Levi's edición limitada de 1.0. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, 1.0. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de 1.0? Ahí vos tranquila estirás. Me la regaló la gente de personal y Nokia. Se dice 1.0. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.1.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Cultural Recoleta. Lara y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields, 8 de noviembre, Buenos Aires. Entradas en venta, llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta, a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Invita Sancho Creamfields. Basta de todo. Basta. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Mi nombre es Gustavo Garzón. ¡Gustavo Garzón! ¿Por qué le preguntás a mi compañero si fue a Francia para saber los equívocos que se pueden producir? Se la pasa en un restaurante, se vuelve loco usted. Bueno, por garzón. No le piden documentos. Un chiste que no te hicieron nunca, ¿no? Un chiste nuevo. El humor un surge chiste nuevo. Nunca lo había escuchado. La verdad que me hiciste cagar de risa. No se me nota por radio, pero tengo la boca abierta de mi marido. Porque nunca había escuchado lo de garzón. Muy bueno. Ahora caí. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito, la especie urbana en su estado, la especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido. Cuando era chica, como roncaba, mi hermana me puso una banana en la boca y me desperté casi muriendo. Cuando estás andando en moto y pinchas, es lo peor porque no tenés lugar donde llevar goma de auxilio. No te queda otra que caminar y caminar mientras los autos te pasan por al lado y la gente se ríe sin ofrecerte ayuda y vos te pones de mal humor porque no podés encontrar una gomería donde te arreglen la goma y te pongan aire. Inflaciones de neumáticos de Bardal es la solución rápida a tu problema. Llévalo siempre a mano. Nunca sabés cuándo lo podés necesitar. Bardal es protección. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Ciudad, te quiere ver crecer. Yo una vez al pobre de mi hermano, yo 6 años el 3, lo até al ciruelo de mi casa con unos hilos, cables y calambres, pobrecito, se quedó todo sangre, pobre pibe, pero cuando va a correr. Sony Ericsson y su teléfono W760 Walkman presenta su nuevo disco Spring Remix 2008. Incluye los megahits Watch Out de Alex Gaudino, Cry For You por September y lo nuevo de Sharam de los Deep Dish. Spring Remix 2008. La edición de este disco doble viene con la revista Remix 144 de regalo en kioscos y disquerías. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Erina Voz, la voz hace que crezca tu negocio raudamente. Erina Voz, tiene la voz. Ventas Castro, crece con la voz. Ventas Castro, crece con la voz. Erina Voz. Con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 43797776 o arapos.com.ar. Visa recomienda la POS, la red de terminales de pago más importante del país. Nació mi segundo hijo, el mayor, que tenía 2 años y 2 meses, iba para el dormitorio con un martillo y mi mujer le pregunta, ¿dónde vas, Santi? A pegarle a Nacho. No importa qué compañía llames o cuántos SMS envíes, te damos siempre los mejores precios. Ese es el compromiso claro. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice: en esta tapa del 22 de septiembre, me he acostumbrado a decir septiembre. No lo esperaba de vos. Un tipo como vos, un locutor demonio de terciopelo. No puede decir septiembre. Escatimando letras. Si usted lo dice. Pero yo no soy un locutor demonio de terciopelo. Ricardo, debes decir septiembre. Sí, no me meto ni ojo. Muy bien, en su tapa del 22 de septiembre, dice Clarín, la primavera llegó con frío y fiesta. Unos 45.000 chicos lo recibieron en Palermo. Mercados a la espera del rescate en Estados Unidos, la bolsa de Tokio abría hoy en alza. Bush pone presión al Congreso para que apruebe ya el salvataje por 700.000 millones de dólares. Darán más plata a las obras sociales desde noviembre, es porque se eliminarán los topes en los aportes que hacen las empresas. Ahora los sindicatos manejarán unos 800 millones más por año. España, ofensiva de ETA con 3 atentados en 24 horas. Hicieron estallar coches bomba y hubo 1 muerto y 12 heridos. También en el fin de semana hubo el atentado en Pakistán, en el Hotel Marriott de Pakistán. Ya los muertos suben a 56 y hay más de 240 heridos. Parece que era el único sitio en Pakistán decente. No sabía. El único sitio en donde más o menos se podía tener una vida, no digo occidental, porque ahí ni siquiera se puede tener una vida oriental. Es una vida de guerra. Sobrevivencia. Sí, de guerra y de arena con sangre. Así que el Hotel Marriott de Pakistán era el único sitio, el único refugio donde alguno podía decir, ven, quiero un café con leche con media luna. Se iba al Hotel Marriott y ahí pusieron la bomba. Y no fue peor porque ya había habido una amenaza, ya había habido intentos, entonces no dejaron que el auto entrara al estacionamiento como estaba planeado. Lo detuvieron antes de entrar. Hubiera sido una masacre si lo hubiesen dejado entrar. La carnicería. Hoy mañana pararán los docentes universitarios. ¿Es el diario de hoy o es el de la semana pasada? Es el de hoy, sí, efectivamente. El de todos los años. Es... Universidades nacionales reclaman un aumento de salarios. Matan a tiros a un turista irlandés en Castelar. ¿Y por qué te voy a Castelar, boludo? En Dublín. Es lo que están investigando, en realidad. Porque hay toda una investigación al respecto. Llevaba más de un mes en el país, ¿sí, bicho? Fue a comprar. Comentaba la única testigo, que sería la novia, estaba hace un mes en el país, como bien decías recién, y quieren vincular el hecho con un tema de drogas, porque fue caratulado como un homicidio por intento de robo, pero... investigando un poco, encontraron elementos que lo vincularían con el tráfico de drogas. Todavía no se sabe igualmente. ¿Qué haces? Con él y drogas hacemos... Sí, va a decir, está vinculado con las drogas. Está vinculado con la droga. Mono. Idiota eres. Chesco. Sí, Palo. ¿Vos vas a llevar porro a Colonia? No, yo no. ¡Hijo de puta! Es tan insostenible como el boca de... ¿Qué más? Domingos con cachetazos para los dos más grandes. ¿Ha escuchado? Domingo con cachetazos para los dos más grandes. Sí, ya lo hicimos, tigre. Papulúa Boca en la Bombonera 3-2 y San Martín de Tucumán. No, detengámonos ahí. ¿Por qué perdió Boca? Porque para mi gusto está sobrando partidos y cuando se encuentra de ventaja. No puede decir porque jugó mal, porque es un equipo mal, jugó mal. Jugar mal es la consecuencia de esto. Para mi gusto está afrontando, la competencia de manera displicente y el jugador que debería resolver muchas cuestiones y hacerse cargo de la ausencia de Palermo, que Riquelme está extenuado y no rinde. El resultado de eso es un equipo tibio que pierde con Tigre. Bueno, por lo menos ya te vas a Colonia con la cola rota, anticipando un poco lo que va a pasar. Juan se ríe sin emitir sonido y la gente no debe entender lo que estás haciendo, Juan. Está muriéndose de risa, pero él se ríe sin emitir sonido. Yo me lo tomo así. Adelante con la tapa de Clarín. Pareces mi socio. Domingo Concha con cachetazos. Para los dos más grandes en su cancha. En su cancha, no sabía eso. Sí, la Bombonera Boca perdió el invicto tras 1 año, 6 meses y 17 días. Es una vergüenza, Juan. Es una vergüenza, Juan. No focamos. No focalicemos todo hacia la debacle. No puede ni hablar. Ensalcemos a la gesta de Tigre, que con un plantel humilde y un técnico inteligente y buenos jugadores dio semejante zarpazo. Mirá cómo se van los vestuarios, con la cabeza abajo. En su cancha, Boca cayó. Ganó Tigre, no cayó Boca, viejo. Boca cayó 3-2 ante Tigre. Si cayó Boca. Falta todavía. Yo era Juan. Y de Juan hizo de Boca. Tanto para Boca como para River. Los dan por muertos a dos buenos equipos. No se apresuren, por favor. Hacía 43 fechas que no perdía de local. Fue un partido de ida y vuelta. ¿Ves que yo de Boca, Juan? Pero es un récord impactante. Sostenible. Es un récord impactante. Por eso. River tuvo un segundo traspié. ¿Por eso qué? Por eso es tan trascendente lo de Tigre, al que yo quiero destacar y quiero olvidarme de Boca. Mirá que se va a venir a barra hablar de Tigre, acá con Fernando. Uy, ¿cómo anda, Fernando? ¿Shibu? ¿Fernando Shibu? ¿Qué haces, Fernando? ¿Por qué no venía a buscar a Juan? Yo conozco a uno de los cabezas. ¿Por qué, Mariano? Estoy destacando y festejando el triunfo de Tigre. Yo conozco a uno de los cabezas ahí, la barra de Tigre. ¿Los toritos que eran los... ¿Los mataderos? No, el Tigre, creo. ¿Cómo? ¿El matador de Victoria? Ah, pues la barra no. Y de droga. Ahí. Y bueno, y el traspié fue derrotado 3-1 por San Martín de Tucumán. River, sí. La frase del día la dijo Alfredo De Angeli, dirigente agropecuario, al reaparecer tras su accidente aéreo, y dijo: para el campo hasta ahora no ha cambiado nada. Estamos peor que el 10 de marzo. Cierro. La Nación. Tensión, reabren los mercados y aún no se acordó el plan de rescate. Los demócratas reclaman cambios. El auxilio incluiría a bancos de otros países. 9:00 a.m. en punto en estos momentos en toda la República Argentina. Se están comiendo el top de una manera. Si fuera una golosina, ahí va. Tendrían caries. Voy a buscar el bolso, Del Potro cambió la historia. Entre Rusia fue el héroe de la clasificación argentina para la final de la Davis. ¿Será Nelly? Bueno, todo lo demás de deportes lo va a ahondar Juan Bubilov. Ya lo dijo, Juan. Sí. Vamos, que hay que hablar con la gente antes de irnos. En la provincia de Buenos Aires, de los menores que delinquen, el 90% está libre. Esa. Una visita al palacio, fotos, se pudo visitar el Palacio Ortiz Basualdo, que abrió sus puertas al público en adhesión a la Jornada Europea del Patrimonio. El escenario, las reservas, otra vez en la mira del gobierno. Y por último, en un día, dos renuncias confirmaron sus salidas: Becky, el presidente de Sudáfrica, y Olmert, el primer ministro de Israel. Eso es todo lo que hay en la tapa de La Nación. Que tiene como título principal esta mañana: Potsi sin peluca, un proveedor del ejército acusa al nuevo jefe de liderar una asociación ilícita que manipula licitaciones. Además, dos argentinos sueltos en Nueva York, los K a la bolsa con anuncios. Bush aprieta al Congreso para evitar un voto no positivo, crack financiero. Parece que la bolsa de los Estados Unidos estaba bastante, bastante molesta con la llegada K. Vamos a ver, hoy va a estar en el cierre del Nasdaq, así que mañana nos enteraremos de lo que sucedió. Anticipo, ¿cómo es el nuevo Doctor House? 14 millones vieron el estreno. En deportes, ¿cómo estará de mal River, que quedó abajo de Racing? Zarpazo de Tigre en la Bombonera. Y por último, del Potrazo, Argentina a la final de la Davis. Aclaro una cuestión, en la sección Sociedad de esta mañana, estimo que estará la columna, sí, que se titula... Domingo de Bodrios. Ahora sí, entonces, cierro crítica de la Argentina. El parquímetro propone la palabra, y usted dispone una respuesta. Línea abierta en el parquímetro. Comencemos a conversar entonces por el 4010-7267 a las 9:02 de la mañana. El tema, son varios temas, pero un tema candente es los hermanos menores, el celo del mayor. Dicen, hay varios mensajes por el 4010-7272. Entran también por SMS al 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro. ¿Qué más? Yo, mi hermana menor, traté de matarla cuando era bebé recién nacida. Yo tenía 4 años, la asfixié y estuvo a punto de morir, dice Celina de Ezeiza. Viste, bueno, a mí me pasó lo mismo, pero me agarraron cuando estaba apoyando la almohadita. Mi hermano me sacó por el balcón en un piso 24, dice Joy de Guillón. Claro, esto es una cosa que los hermanos menores no entienden, nunca. Y nos miran a nosotros los mayores como diciendo, claro, es otro mundo. Por ejemplo, miran con ternura, con cariño, y no saben el odio que les profesamos. O por ejemplo, alguien que tiene una casa de plásticos, nunca va a entender al vidriero. Esto es lo mismo. El mundo es muy amplio y cada uno tiene que a veces ponerse en los zapatos del otro. Mi hermano me llenó de pintura plateada, me tomaba la mamadera y me hacía jugar al perro, me ponía la corbata y me hacía de collar de ahorque, pero igual lo amo. Dice, besos la polaca. Es muy, muy difícil ser hermano mayor. Es mucho más difícil que ser hermano menor. Cuando nace la basurita. No. Sí. Déjame atender a mí. Buenos días, el parquímetro. Hola, Di, ¿cómo andás, Rodrigo? Diego, adelante, tu cuento. Ante todo, gracias al Mauricio por haber escrito la palabra bus en los carriles preferenciales para colectivos, porque no sé qué mierda quiere decir la palabra bus. Oye, a un Mauricio le quería agradecer. Sí, ya sé, pero no entiendo lo que querés. No entiendo. A ver, ¿cuál es tu reclamo sin ironías? Que no se entiende mucho. Que Mauricio es un pelotudo, que no puedo entender cómo escribe la palabra bus, que no es una palabra que no está dentro de la lengua castellana, en carriles preferenciales para colectivos, en la vía pública. Bueno, ¿y tu queja con tu hermano? Que mi hermano le clavé un cuchillo una vez, se lo tiré cual Churigames y le pegué en la pierna y le hice un pequeño tajito y me sentí muy feliz en ese momento. Pero yo, gracias, hasta luego. Bus significa autobús, según la Real Academia Española, por si no entendías el concepto. No es un dogo, un bus, es un micro. Y si escribís colectivo no te va a entrar el carril, por eso le ponen bus. Así que bus, ¿qué? ¿Bus está en el diccionario? Sí, sí, sí. Significa autobús. Muy bien. Es el uso coloquial de autobús. 4010-7267, muy buenos días. Buen día, Dick Alfredo. Pablo Leído de Almagro. Sí, Pablo. Juan. Estamos hablando de hermanos menores y hermanos mayores. Chao, Pablo, Pablo, adiós. Hasta adiós, luego, Pablo. Hasta luego. Dice, chicos, muy parecido a lo que contó Fernando, mi marido Nacho, hijo único durante 8 años, a lo que él llama el reinado. A lo que él llama el reinado. Agarró el cochecito de mi cuñado y lo estrelló, o sea, del hermano, contra una pared porque le terminó el reinado. Besos, dice Sei. Claro, 8 años. Cecilia. Era muy grande, o sea, podía pergeñar cuestiones mucho más elaboradas como para asesinar a un hermano menor. Yo soy solamente 2 años más grande que mi hermano menor. Mi hermano mayor me contaba que me quería... Claro, además lo contás, es verdad. Dice el SMS, mi hermano mayor me contaba que me quería ahogar con la mamadera porque lloraba mucho, dice Edu. Mi hermano me quiso matar, pero peleando me bajó un diente y yo entré al living donde atendía a mi mamá psicóloga ensangrentada y gritando. Dice una SMS que no se cortó. Yo también hice lo mismo, mi vieja casi me mata a mí. Te mando un abrazo. Eso es peor. Claro, cuando tu madre te reta a vos porque quisiste matarlo a él, es peor. Señoras madres. Ganas más odio. No reten al hermano mayor cuando éste quiere. Pero déjame leer uno. Cuando éste quiere matar al hermano menor, porque genera más odio, como dice el bicho, ¿verdad? Sí, muy buenos días. Este quería ver, a ver. Sí, buenos días. ¿Mesa? Sí, mesa, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, nada, quise matar a mi hermana porque teníamos una sola bicicleta. Bueno, sí. Y como era la mayor, no, una, estaba, déjale la bicicleta a tu hermana, déjale la bicicleta a tu hermana. Bueno, listo. Sí. Agarré y la empujé por una escalera y cayó a un sótano como de 3 metros. Se fracturó toda y después, bueno, linda paliza que me ligué. Muy bien. Gracias, hasta luego. Dice, es mentira, yo soy la mayor de 3 mujeres y por el contrario, siempre las cuidé. Ay, bueno. No. Ay. No me acuerdo la inversa, por los privilegios de ser hermano mayor. Eso lo dice Jimena, perdón. Cuando nos trajeron la cama marinera, yo por supuesto tomé la plaza de arriba por mi... me correspondía. Había otro, pero... Y mi hermana lloraba de madrugada y cuando venía mi papá decía, Juan me pegó. Y yo cobraba. Hola bonitos, yo soy gemela, pero científicamente la más chica. Mi hermana, cuando tenía 6 años, mientras yo terminaba de lamer un paragüitas de chocolate, me pegó con la mano en la boca, empujó el paragüitas y me hizo sangrar la garganta. Besos, los quiero a todos, dice Flor de Devoto. ¿Qué más? No hay nada de hermanos todavía. Yo soy Camila de Villa Bosch, si no le y yo le hacía comer tortas de barro llenas de pelos de perro a mi hermana más chica. Por el 4010-7267 estamos a... Sí, buenos días. Hola. Sí. Sí, Dick. Mesa, sí, buenos días. ¿Qué tal? Día habla. Sí. Mira, yo quería contar una historia. Tengo hermanos menores. Y a mi hermana, la que me sigue en edad, cuando era muy chica, ella era, o sea, es rubia, yo soy morocha, y le corté el pelo y lo tuvieron que rapar después. Pero tenías así ese odio, nada más que porque era menor. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, me quiso mandar esa maldad. Gracias, hasta luego. Yo lo quemaba a mi hermano con fósforos también. Prendía un fósforo, lo apagaba y por abajo de la mesa era chiquito, era muy chico. Le daba y lloraba. La malvada. Y yo decía, pero no. Y mi hermano, mi madre me miraba, ¿qué pasa? Nada. Yo tiraba el fósforo y decía, nada. Y levantaba las dos manitos. ¿Qué más? 40-10-7-12-7, ¿tenemos otro? ¿Sí? Adelante. ¿Colgó? 40-10, tenemos el 40-10-7-2-7-2. Muchos. En una discusión, mi hermana me dijo, yo soy la menor, que su vida sería hermosa si yo no existiera. Y ahora me está haciendo acoso telefónico porque necesita que yo firme para que haga uso de una propiedad familiar. Y como yo no le pienso firmar, porque cuando la necesité ella no me firmó a mí, está derramando por la familia epítetos y hablando mal de mí para que todo el mundo crea que yo soy la mala de la película y ella es el angelito bueno. Que se joda por haber pedido una hermana menor. Qué lindo, ven qué lindo, porque yo me siento feliz al que se murió toda la familia a mí. Y él, y la basurita, bueno, vive en Estados Unidos, no lo veo así. Es un placer. Cuando nació mi hermano, yo tenía 2 años, volvió de la clínica, yo lo levanté y lo puse abajo de la cama. Y como el boludo no lloraba, mi mamá me preguntó, Clarita, ¿dónde está el nene? No sé, salió caminando. Tenemos más. Cuando yo era chica, lo odiaba a mi hermano menor y le pedía todos los días a Dios que se muera. Un besito, chao. ¿Tendido? Mi hermano es un hijo de puta mal parido. Tiene 32 años, un cagador de aquello. Cagó a mi vieja 1000 veces y mi vieja sigue dando pelota. A mí me cagó con el teléfono. Le mandó 8 mensajes a Caritas donando de plata de mi teléfono. Es un hijo de puta. Yo por acá lo mato, ese guacho. Estábamos hablando del celo del recién nacido. No de Garca. O sea, sí. Igual esa maldad de Caritas está buena. Se fue de tema un poco. Se fue de eje el tema. Habría que hablar con un psiquiatra, a ver qué es lo que... ¿Qué pasa, no? Y de todas maneras es muy simple. Sí. Tenías tu lugar y te lo roban, es así de primario. Me parece que sí. Nos sale el hombre de las cavernas. Sí. Sí, buenos días, tenemos 40-10-7-2-6-7, es tu nombre. Buen día, Misa. Buenos días. Buenos días. Buen día, Misa Rodríguez, habla. Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Sí, cuando era chico estaba de vacaciones en Córdoba con mis hermanas y mi familia. Tú eres el... Perdón, Rodrigo. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo. Tú eres el mayor... Del medio, 2 hermanas mayores y 2 menores. Sí. Estábamos de vacaciones en Córdoba, me levanté a la noche sudámbulo y me a una de mis hermanas. ¿Menor o mayor? Mayor. No, esto no aplica, no aplica, no, chau, Rodrigo, no. Estamos hablando del hermano mayor. Se siente despojado del trono. Tenemos tránsito también mientras van entrando. Mira la cantidad de menores. La quise matar una vez, la quise matar 3 veces a mi hermana. Una le tiré una Vic y se la clavé en la frente. No. 2, la saqué a un balcón con un piso 12 en un hotel en Mar del Plata. Y la tercera la empujé por la escalera. Hoy la quiero muchísimo, tenemos 46 y 45 años. Dice, el tránsito es muy simple, está todo hecho un quilombo todo, como dicen los oyentes siempre. Los accesos con marcha lenta, leo el oficial. Accesos con marcha muy lenta, choque en el acceso oeste, recién, ampliaremos. General Paz, altura Lugones, con demoras de 25 minutos, chicos. Puente Alsina y Pueyrredón muy cargados. Autopista Buenos Aires, La Plata, con retrasos importantísimos. Panamá y Cona, con tránsito cargado y demoras de 20 minutos. Trenes, subtes y el premetro funcionando con normalidad por ahora. El puente Rosario Victoria, cerrado por la quema de pastizales. Seguimos, tenemos mucho correo. Mi hermana y yo somos mellizas. Yo le tiré un vaso de plástico en la frente y la tuvieron que pegar con la gotita cuando teníamos 6 años. Mi mamá llegaba y mi hermana la llamó corriendo con la cara chorreando en sangre. Sleepwalker nos dice, con respecto a los hermanos menores: hola, mesa, ¿cómo están? Cuando yo era niño, agarré el encendedor del auto de mi viejo, esa es la típica, lo calenté y se lo puse en el cachete a mi hermana más chica. No lo hice de hijo de puta, fue una especie de impulso que nunca entendí. Claro, a mi otra hermana más chica, uy, pobre, cuando era bebé y yo tenía unos 7 años, dice Sleepwalker, La había levantado de la cama y mi vieja me gritó, por lo que la solté. Suerte que estaba arriba de la cama aún. Hoy en día, la pendeja es mi mejor amiga. Por otro lado, con mi hermano mayor no nos podemos ni hablar. Hoy en día él tiene 26 y yo... no es por algún problema de chico, sino por homofóbico. Muy bien, esto lo dice Juan, el puto de San Miguel. ¿Qué más? Cuando era chica, mi hermano no dejaba de llorar. A mí me culpaban por todo lo que él lloraba. Un día jugamos a los indios y lo dejé atado en el árbol más o menos unas 3 horas. ¡Bravo! Cuando mi mamá se dio cuenta que lo que había hecho, obvio que recibí mi reto y demás. Pero ¿quién me quita lo bailado?, dice Vane. Muchos hermanos. Fer dice, el verdadero problema lo sufren los hermanos del medio. Siempre es todo para el más grande, por ser el mayor, o para el menor, por ser el menor. El del medi y se queda con... Ni siquiera... como sos del medi, te quedaste ahí en el medi y se le cortó el SMS. Sí, el del medio debe ser una bosta. Sí. Lucas. Teléfono. Sí, buenos días, teléfono. Hola, buenos días. Sí. Yo tengo una hermana más chica que rezaba todas las noches para que aparezca muerta. ¿A qué edad? A los 5 o 6 años. Así descubrí que Dios no existía. Pero no te hagas eso, me da mucha impresión, Scott. Mordiendo los nudillos. No podrá de morderte cosas. Pero rezabas de verdad, lo rezabas con corazón. Todas las noches, yo siempre fui a un colegio católico y rezaba todas las noches y le pedía que por favor amanezca muerta. Pero lo rezabas con verdadero sentimiento. Sí, sí, la traté de ahogar también, no es en una pileta. No, la odiaba, de celos, la odiaba. Muy bien, cuando tenía 4 años y mi hermana 10, está lleno de mensajes. Yo amaba el álbum de frutillas. Que de decía, frutillitas. De frutillitas, perdón, que decía raspa y olé en las figuritas. Ella me hacía raspar. Uno podía leer mensaje así argentino, ¿eh? Porque no sabe cómo pronunciar. Bueno, léelo tú. Ella me decía raspa y pintaba la cabeza cuando te la mesa diciendo olé, y no paraba hasta que me sangraba la nariz. Me vengué, dice, me vangué en la adolescencia. Quemándole dinero que requirió construcción total. ¿Ves que cuando querés poder, viste que lees bien? ¿Viste que te haces el globo? ¡Ay, Sabino! Bueno. Está zafado hoy, ¿eh? Mire, la mala palabra al revés. No es mala palabra. Soy hermana menor de cuarta. ¿De cuarta? La hija cuarta, parece. Mi hermana Ana es la tercera, quien me tenía a su cuidado con 13 años. Y yo, 6. Un día se tomó unos vasos de whisky porque ya no me aguantaba más. ¿Un día se tomó? Sí, claro, se tomó eso. Hola, misa, soy Pablo de Bursaco. Lo mío fue al revés. Yo tenía 1 año y le partí un auto de chapa en la frente a mi hermana que tenía 6 besos. No entra, Pablo. No. Sí, buenos días, el último. Hola, buenos días. Sí. Bueno, soy Viviana. Yo tenía un hermano más chico, al que le llevaba 4 años, que estaba enfermo. Y entonces tenía periódicas hemorragias sanguíneas nasales. ¡Ah! Y cada vez que le agarraba una yo decía, ay, ojalá que esta vez sea. Y bueno, después tuve la mala suerte que una vez fue y... ¿Pero que era hemofílico? No, tenía un problema cardíaco. ¡Ah! Y que nunca se había descubierto en la Argentina. Fue el primer caso. Ah, me da una impresión y, esto, unas paredes cardíacas. Bueno, y bueno, Me mareo. Era el tema así, ¿no? Digamos, la hermana mayor que muerta de celos. Además, como estaba enfermo, todo el mundo estaba con la atención en él. Y se te murió, viste, por perra. Sí, lo lograste, pues, lo mataste. La terapia que tuve que hacer para superarlo. Ya se existe. Y ahora ya lo superaste. Nunca se supera. Sí, ahora sí, lo superé. Pero después de muchos años de terapia. Pero bueno, es así. Los hermanos mayores nos pasa eso. A todos nos pasa. ¿Cómo se llama tu hermano? Osvaldo. Osvaldo está pensando todos los días en vos. Y yo en él también. Sí, pero no como vos pensás en él. Mi hermano me disparaba. Vuelve a terapia, vuelta al diván. Sí. Mi hermano me disparaba con aire comprimido desde una terraza, y un día, cansado de los abusos, yo le clavé un rastrillo en la espalda. Es tremendo el odio de los mayores con los menores. El último, jugando a los ninjas, le encajé una voladora en la cabeza a mi hermanita menor. Cayó y se dio la oreja con la punta de la silla. Después vino mi vieja y me hizo la voladora a mí. Dice Federico. Los cambios en la conducta ya suceden cuando la mamá está embarazada, ni siquiera después de parir. Sí, ya hay cambios totales de la conducta. Totales. No, yo, antes de embarazar a mi madre, yo le preguntaba, No van a tener otro bebé como mis compañeritos de colegio, ¿no? No van a... No, aparte mi mamá nunca usaba ni encargar, ni comprar. Me decía bien cómo eran las cosas. No te vas a acostar con papá, ¿no, mamá? Para tener otro bebé, le decía yo. No te vas a acostar con papá, ¿no? Dios mío, qué odio cuando vi ese bombo. Qué ganas de explotar ese globo a patadas. El parquímetro. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de dos días si podés disfrutar unas de siete? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere crecer. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Personal y Sony Ericsson presentan Los Fabulosos Cadillacs. 12 de diciembre, Estadio River Plate. Últimas localidades disponibles. Entradas en venta por sistema Ticketek, llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Invita City. Para sus clientes, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Los Fabulosos Cadillacs. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Proba One Day Acuvue Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day Acuvue Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Metro. Sábado 10 a.m. Abrí los ojos, ya es hora de levantarse. Vamos a tener un poco. Metro 95.1 hasta la 1 de la tarde. Abrí los ojos. ¿Quieres ver otras cosas o las cosas de otra manera? Abrí los ojos. Sábados de 10 a 13 horas. Diego Scott, Dalia Goodman, Pablo Fábregas. Empieza el fin de semana. ¿Quieres disfrutar? Abrí los ojos porque el día está hermoso. No puedes quedarte encerrado. Tenés que salir y disfrutarlo. Buenos días. Abrí los ojos. Metro. Un espacio de radio diferente. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Fernando? Speedy. No. No. ¿Sabés qué vas a estudiar vos? A ver, no sé qué estudiar, Scott. Ahora podés elegir lo que más quieras y lo podés encontrar todo junto en Expo Universidad 2008. Del 24 al 28 de septiembre vas al Centro de Exposiciones de Figueroa, Alcorta y Porredón, el clásico, sí. El de toda la vida. Sí. Hay más de 250 universidades, terciarios, idiomas, 5.000 opciones de carreras y cursos de Argentina y todo el mundo. ¿Qué vos? Y si querés imprimir tu entrada con descuento, vas a quevasaestudiar.com y te la imprimís. Expo Universidad 2008, andá y elegí qué vas a estudiar. Scott. Sí, pues Fernando. Gracias por el dato, flaco. De nada, viejo. Chau. El evento alemán de diseño de personajes y vinyl toys Pictoplasma este año no se hace en Berlín. Pictoplasma Conference sale de tour. Animaciones, conferencias y toda la vanguardia en diseño de personajes. 5 de septiembre en New York. 2 de octubre, Mar del Plata, Argentina. Acompañando a Trimarchi DG en su cumpleaños número 7. www.pictoplasma.com. Entradas en venta en Ticketek. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Electron, 6 cuotas sin interés. Nota periodística. Estamos en comunicación. Es difícil, la comunicación se escucha un poco mal, pero vamos a hacer lo posible. Estamos en comunicación con Gustavo Machín. Gustavo Machín es cónsul de Cuba y está en Pakistán. Embajador de Cuba, embajador de Cuba y está en Pakistán. y tiene un testimonio muy importante. ¿Cómo le va, Gustavo Machín? Yo soy Fernando Peña. Bueno, un placer. Bueno, ¿qué pasó? Usted estuvo ahí 20 minutos antes del atentado en el Hotel Marriott. Sí, yo estuve en el hotel, sí, en un lugar concurrido, ¿no?, donde normalmente... ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es la vida en Pakistán, cómo era el tipo de gente que concurría al hotel, cómo fue ese día? Lo dejo a usted reportando porque no lo quiero interrumpir ya que estamos muy lejos y la comunicación es un poco débil. Ya, no, la vida en Islamabad es la vida es normal, tal vez como en otra ciudad, bueno, con el hecho de que hay determinados problemas desde el punto de vista de la seguridad por la incidencia de los ataques suicidas, ataques terroristas, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de llevar la vida lo más normal posible, y dentro de esas cosas, bueno, es el Hotel Marriott, que es uno de los hoteles insignias de la ciudad, donde nosotros tenemos reuniones, tenemos recepciones, cócteles, y casualmente yo había ido al hotel, o sea, estaba en el hotel, y salí como unos 20, 25 minutos antes de la explosión. Había todo era normalidad, con las medidas de seguridad usuales en el hotel, que es bastante seria la seguridad, o sea, con bastante rigor. Pero bueno, te digo, yo me retiré y todo transcurría con suficiente normalidad, sin estrés alguno hasta ese momento. ¿Y qué sintió cuando luego al ratito se enteró de la noticia? Un escalofrío seguro, ¿no? Bueno, realmente la explosión se sintió en donde yo vivo, ¿no? Fue una explosión bastante grande, y realmente, por supuesto, ¿no?, cuando uno piensa que uno estuvo en el lugar donde hubo una explosión, después de uno haberse retirado, uno dice, bueno, tuve bastante suerte o no me tocaba a mí en el día de hoy, ¿no? Ustedes... No fueron mis sentimientos, pero sin duda el sentimiento mayor fue para aquellos trabajadores del hotel, la seguridad con el que a los que conocía y con los cuales me despedí muy amablemente, como siempre hacemos, ¿no? Son personas que tal vez no vea más o que estén heridos o muertos. El día a día en Pakistán, ¿hace cuánto que usted es embajador en Pakistán? Acá estamos hace 2 años. Y el día a día es muy angustiante, muy deprimente, muy triste. No lo creo. Yo pienso que no, Islamabad, o sea, no es que sea angustiante diariamente. Uno vive con la realidad de que puede haber algún tipo de atentado, pero realmente la vida en Islamabad es muy tranquila. Me cago. La Islamabad es una ciudad tranquila, no es una ciudad muy populosa. El tráfico es regular. Tenemos una comunidad latina que no es muy grande, pero que nos llevamos muy bien todos. O sea, realmente la vida en Islamabad no es tan estresante, ¿no? Suceden a cada rato este tipo de cosas, pero realmente no es tan estresante. Claro, pero todos los días, o casi todos los días, tienen algún que otro cochecito bomba, un muerto, un atentado. Bueno, sí, pero la vida, bueno, digo, la vida es una sola, sí. y realmente la vida hay que tratar de disfrutarla. Tenemos responsabilidades acá en el país, no solo yo, sino el resto de los diplomáticos, que tenemos que cumplir, ¿no? No hacemos nada encerrándonos en nuestra casa. Seguro. Y simplemente hay que relacionarse, ¿no? ¿Y qué otros destinos tuvo, embajador? Yo trabajé mucho en América Latina. ¿En dónde específicamente? Trabajé en Perú y trabajé en Panamá. ¿Y dónde la pasó mejor? De todos los destinos. Wow, qué buena pregunta. Donde mejor la paso es en Cuba. Claro, pero ahí no está mucho. No, realmente, tú sabes, para un diplomático la vida es encontrar algo siempre nuevo en el país en el cual estás destinado, ¿no? Y realmente tienes que, o sea, hay que ver la vida con una mente amplia, con una óptica amplia, ¿no? Realmente, sí, y amoldarse todo el tiempo. Es muy interesante, ¿no? Sí. Y está... una cultura distinta a nosotros, una religión distinta a nosotros, hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? No amedrentarnos por problemas de seguridad que pueden existir, sino por lo que realmente está ganando desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y todo. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es el día de hoy, por ejemplo? ¿Está todo ya vuelto a la normalidad o se respira todavía un clima bastante? Realmente, hoy ha sido un día lluvioso en Islamabad, ¿no? O sea, es un día que está bastante oscuro, bastante nublado. Es como en solidaridad por el atentado terrorista, pienso yo, la naturaleza está siendo solidaria. Pero no, la vida en Islamabad es como siempre, muy tranquila, excesivamente tranquila. Realmente no es una vida muy muy muy rápida, es más bien lenta, como podamos decirlo. Y y nada, ¿no? Tal vez en otras ciudades del mundo te pueden asaltar en una esquina. Sí, también, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, claro. Aquí no, aquí no existe, por lo menos no existe el robo, no existe el crimen como el crimen normal, ese de, de que te robo, te asesino, claro. Te carterero, te paso por un auto por encima, ¿no? Pues, claro. Esas cosas no existen en Islamabad. Sí, es diferente, es diferente. Yo digo, mi punto de vista es que todos los países tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y realmente siempre hay que tratar de ver las cosas buenas, tratar de querer al pueblo del país donde uno está, el país donde uno está, y tratar de sacar ventajas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Del término, ventaja en el sentido de aprender y interrelacionarse con gente de una cultura distinta a la tuya. Está muy bien. Bueno, y hoy va a la casa del embajador argentino a comer, me dicen aquí. Bueno, sí, por invitación del colega argentino, sí. Se caga de risa. Estamos despidiendo, sí. Creo, al embajador de Portugal. Sí, sí, sí. Se ven mucho entre embajadores. Se ven mucho entre embajadores, tienen a menudo reuniones. Y realmente no, aquí hay una, o sea, realmente hay una solidaridad humana muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí. una solidaridad humana muy grande, y no solo entre los diplomáticos, sino también entre los pakistaníes, ¿no? Bueno, aunque no, porque si no son pakistaníes, sí. Son gente muy sociable, muy amable. Claro, ¿cómo son? Nunca estuve con un pakistaní. ¿Cómo son? Son muy amables, con una mente muy amplia. ¿La comida es rica? Amistosos. ¿La comida es rica, Gustavo? ¿Eh? ¿La comida es rica? Bueno, a mí no me gusta la comida picante. Y la comida aquí es picante, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué tipo de restaurantes hay? ¿Cómo es la ciudad? ¿Es una ciudad agradable? ¿Es una ciudad con restaurantes? ¿O es una ciudad más bien...? Se me ríe, yo no estuve, no sé. Oye, te voy a decir. A ver. Te voy a decir, Islamabad es la capital del país, ¿no? Sí. Es una ciudad que no es como es una ciudad muy reciente, o sea, Islamabad es una ciudad que fue construida a partir del año 67. Por tanto, es la concepción de la ciudad burocrática, sí, que no tiene una historia cultural, que no hay grandes centros comerciales, sino simplemente está la concepción, es una ciudad de capital, o sea, para que la burocracia, donde están las instituciones centrales del Estado, la burocracia y, bueno, los diplomáticos acreditados ante el gobierno deben radicar en Islamabad. Pero no es una gran urbe como si hay en Pakistán, como puede ser Karachi o Lahore, ciudades de más de 6 millones de habitantes. Karachi tiene 18, Islamabad no llega a 1 millón de habitantes, o sea que es una ciudad distinta, ¿no? La concepción de la ciudad es distinta a lo que tenemos nosotros los latinoamericanos, la concepción de nuestras capitales, ¿no? Que nuestras capitales, además de ser capitales, son centros culturales, comerciales, de eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Embajador, en Islamabad no es así. Embajador, buen día. Tengo entendido que murió un diplomático, si no me equivoco, de la embajada checa, ¿puede ser? ¿Quién habla? Sí, el embajador de la República Checa murió. Sí, sí. Ajá. ¿Y hubo otras bajas diplomáticas internacionales? Entonces, los periódicos hablan de 4 muertos, extranjeros, 4 extranjeros muertos. ¿Y se confirmó fue Al Qaeda al final? Entre ellos el embajador de la República Checa. ¿Se confirmó al final, Gustavo, fue Al Qaeda los autores de la atentado? No, realmente no. Ningún grupo se autotitula por el momento el atentado. Las autoridades del Ministerio del Interior están alegando de que, de acuerdo al modus operandi, todo parece indicar que es una vinculación de Al Qaeda con grupos talibanes pakistaníes, pero bueno, eso no está por confirmar. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo Machín, es embajador. No, por nada, gracias. Y que la pases bien hoy. Invito a que vengan a Pakistán. Pero no, ni en pedo. Gustavo Machín es embajador de Cuba en Pakistán, Islamabad. Mucha suerte, mándenle saludos a nuestro embajador esta noche. Muy bien, cómo no, yo se lo digo. Adiós. 9:32, muy simpático. Un cubano, ¿no? La pasta, un cubano. Cubano como yo, por eso tiene ese humor, ¿eh? Aprendan ustedes lo que es el azúcar de los cubanos. Bueno, en hotel, si es muerto, se cae de la risa. Ahí está. Top Look de Bardal. Es protección total para tu moto de cuatro tiempos. ¿Querés tener el celu más fabuloso de todos? Comprá un personal Sony Ericsson W380 o W580, precargado con 5 hits de los fabulosos Cadillacs, y llévate sus más grandes éxitos siempre con vos. Además, envía LFC al 207 y participá del sorteo por discografía de la banda. Hay muchos beneficios fabulosos para vos. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Tech Designs. Construí tu espacio exclusivo con la mejor madera. Deckdesigns.com.ar. Decks y pisos de madera. Línea directa y fax 4627-513. Deck Designs. Capturó a las 23 especies de cocodrilos. Investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Bar es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Bar. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Erina Voz. La voz hace que crezca tu negocio raudamente. Erina Voz, Erina Voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Erina Voz, Erina Voz, Erina Voz, Erina Voz. Y ahora está un puesto para vivir. Con La Poz, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapoz.com.ar. Visa recomienda La Poz, la red de terminales de pago más importante del país. Comprando un pantalón en Nokia te llevas una remera Levi's edición limitada de 1.0. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, 1.0. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de 1.0? Ahí vos tranquila y tirás. Me la regaló la gente de Personal y Nokia. Se dice 1.0. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmania.com.ar o www.1.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Perros de la calle. Con nosotros, Cecilia Paso. Buen día. No hay taxista que no vea que no me diga, anoche la que vi es convivencia. Claro, ¿viste? Sí. Porque ahí como salgo un poco en teta. No, te reconocí por la voz. Dale. Siempre pasan convivencia. No hay tachero que no la haya visto. Cecilia, ¿por es claro, una chica que en el cine nos ha dado más alegría. Sí, y antes que yo, seguramente Emilia Mazer. Ella abrió el camino. Pero los objetos sin después del exilio de Gardel, Gabriela Toscano. Eso no, pero eso fue. Ahora mayor. Están en el exilio de Gardel. 15 años. Pero la verdad está bueno decirte, ¿no? La verdad que es un halago para una mujer, no hay que tomarlo. Chicos, no me voy más de acá, soy íntegra. Bien, perros de la calle. Séptima temporada. Andy Kuznetsov. Sebastián De Caro. Cayetano. 8 Metro. Perros de la calle. ¿Un destino incierto o un recorrido original? Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle. Metro. 95.1. Sonido urbano. Hola. Gonzalo, ¿cómo está el chaval? Perdón, ¿quién habla? Vamos, Gonzalito, que soy yo, tu amigo Juan. Juan de Caballito, ¿qué te pasa, Juan? Pues nada, tío, que no veis la noche, está espectacular. ¿Qué tal si nos vamos de tapa, eh? ¿Sí? Y nos vamos de tapa, ¿estás bien? ¿Qué tal si nos vamos de tapa? Juan. Cuando ahorras en euros, pensás en euros. Ahora en Banco Itaú podés tener caja de ahorro en euros. Una nueva forma de invertir tu dinero. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresa a itaú.com.ar. Estamos orgullosos de poder ser tu banco. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle. Como por ejemplo el del Renault Megane Tricuerpo 1.6 pack a solo 48.710 pesos. Me olvidé que iba a tomar un café con mi suegra. Vení, Jurime, vení. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Ah, mira, mi mujer está con contracciones. ¿Tú sigues vos? En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. El perro. No saca el perro. Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles. Así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios. Sucursales en Avenida Córdoba 3647 Capital. Avenida Hipólito Yrigoyen 2900. Lanús, Avenida Rivadavia 17.258 Aedo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me escape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde al Megane Tricuerpo 1.6 pack. Incluye IVA, no incluye FETE ni patentamiento. Origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Frescuto, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Con la ley de movilidad, nuestras jubilaciones y pensiones van a aumentar en la medida que aumenten los sueldos y los recursos del Estado, para que los jubilados del país vayamos de la mano del crecimiento. Esta ley nos da seguridad, hasta que dos veces al año nos podrán mejorar la jubilación. Porque el aumento va de la mano de los recursos del Estado y del sueldo de los que trabajan. Así nos garantizamos que los que nos dan hoy no nos los quiten mañana. Con esta iniciativa vamos a tener un sistema previsional mucho más justo y equitativo para todos y para siempre. Trabajamos pensando en la gente. Construimos un país mejor para todos. ANSES, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación. Esta escena tiene su lugar. Cancia Play, todos los miércoles en Metro y Medio, donde los mejores jugadores entran en escena. Vas a estar listo, Mona Galosi y los mejores tragos. Cancia Play, una puesta en escena distinta. Cancia, principio del juego. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos, probalas. No importa qué compañía llames o cuántos SMS envíes, te damos siempre los mejores precios. Ese es el compromiso Claro. Soy Mario Modesto Sabino y los invito a todos a tomar vermú a mi casa. Unidos por los teléfonos celulares, ya estamos cada uno en nuestro remis, yendo hacia el puerto donde nos espera la embarcación de Buquebús, no sé cuál nos tocará, si el Eladia Isabel, el Juan Patricio, o cuál de los hijos del señor López Mena tendrá el honor de llevar, y nosotros también el honor de estar en esos buques espléndidos de Buquebús, que nos llevan hacia la ciudad de Colonia del Sacramento, una ciudad hermosa, patrimonio de la UNESCO, la ONU, la UNICEF, todo. Juan, ¿estás por ahí en otro coche? Está acá, reporta Scott, desde el remis número B. ¿Usted quién habló? ¿Con quién habló? ¿Cambio fuera, Scott? Sí, Carlos Diego, el que está a tu derecha siempre. Muy bien, ahí estamos entonces. Yo estoy acá en un remis de también de una empresa bordero. Ustedes están en otra empresa, supongo. Hay un despliegue de remises, estamos todos yendo en caravana. ¿Cómo está el tránsito por ahí? Por ahora todo tranquilo, estamos dando la vuelta porque Rivaldo se olvidó algo. No te puedo creer. Bueno, yo también, en vez de ir derecho, tengo que venir a buscar a mi socio por una cuestión de inteligencias, o llamémosla de boludez. Tuvo un malentendido, pensó que nos íbamos en el auto nuestro, tuve que volver a casa, dejar el auto, lo estoy buscando, yendo a buscar otra vez. Bueno, quedaron algunas noticias colgadas, me llevé en las algunas noticias, dice, cayó el ídolo pop. Se cayó en un baño público. ¿De quién hablo? Esto es verdad, ¿eh? No sé, George Michael. Sí, señor, George Michael, otra vez preso por drogas, esta vez en un baño público. Úrsula Vargas logró hacer enojar al Chavo Fuchs. Por supuesto, estamos haciendo la parte del, esto no le interesa a nadie. ¿Quién hizo enojar al Chavo Fuchs? ¿Qué pasó? Úrsula Vargas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te lo leo. Te lo leo. Segundos afuera, la buena onda entre la modelo... Segundos afuera. La buena onda entre la modelo Úrsula Vargas y el periodista deportivo Chavo Fuchs se evaporó abruptamente en la fuerte refriega y la enérgica discusión que mantuvieron y que desembocase en la renuncia de ella a Metrópolis, el programa radial que compartían. Según trascendió la disputa, él tiene un programa en Radio Continental a la tarde llamado Metrópolis, estaría directamente ligada a que la escultural y atractiva Úrsula solicitaba más protagonismo en la radio, además de quejarse de que el Chavo no le dejaba hablar. Bueno, cositas de diva, viste, cuando la es como el bicho, le pasa lo mismo al bicho, viste, cuando... No, pero Úrsula tenía un tema de salud también, ¿eh? No sé si no está relacionado con eso, más que con otra cosa, lo de la radio. Sin embargo, en la emisora habrían asegurado que Fuchs no hacía más que sacar las papas del fuego en los baches de desinformación de ella y su total carencia de timing radial. Aquí no dice nada, ¿eh? Es problema de salud. Sí, no, es mucho más divertida esta información, es mucho más divertida. Sí, es por eso. Después, se estira la visita dulce y pegajosa. Parece que cuarto River para Madonna, ¿eh? Bueno, esto ya se sabía. Dale, rompe la puerta de la emisora. Ya se sabía que Madonna iba a venir por un show y al final estuvo haciendo cuatro, va a ser cuatro ahora, parece. Esto, por supuesto, son las cosas que no le interesan a nadie. ¿Ustedes ya están saliendo o ya llegaron a la radio? Sí, ya nos dio Martín Reich lo que estábamos volviendo a buscar y partimos nuevamente. ¿Qué era? ¿Qué te olvidaste, Lucas? Era los cubos para los micrófonos. Ah, bueno. ¿Qué hora es exactamente, muchachos? Que yo no uso el reloj. 9.46, ahora sí, nosotros también estamos rumbo allá. Hemos perdido pero hermosos 15 minutos. Que por 15 minutos podemos llegar a perder ese buque, pero bueno. ¿Tenemos a Tomás también? Tomás está en el móvil, pero creo que después de la pausa, ¿eh? Yo los pierdo, ¿eh? Después de la pausa, entonces hagamos el móvil de Tomás. Pausa y móvil, ¿te parece? Hacelo, Sosa, dale para... El parquímetro. Metro 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Capturó a las 23 especies de cocodrilos, investiga a los peligrosos hipopótamos y sobrevivió al ataque de una pitón. Brady Barr es el hombre animal, un superhéroe de Nat Geo. Encuentros peligrosos con Brady Barr. Estreno mañana a las 9 de la noche en National Geographic Channel. Curso de DJ en Sónica. 4551-7924. En minutos. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day AcuView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AcuView Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Lalo y Nokia presentan Greenfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Greenfields, 8 de noviembre, Buenos Aires. Entradas en venta llamando a Ticketek 5377200 en puntos de venta, a través de www.ticketek.com.ar y www.greenfieldsba.com. Invita Sancho Greenfields. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. Metro. Tenemos algo muy importante para decirte. El martes 23 y miércoles 24 de septiembre, dándole la bienvenida a la primavera, el Parquímetro transmite desde el Sheraton Golf Spa Resort de Colonia, República Oriental del Uruguay, y me pongo de pie. Todo el elenco del Parquímetro al vivo, transmitiendo desde las piscinas, desde los spas, los gimnasios. Y no vamos a ir a todo. Colonia del Sacramento, una ciudad declarada Patrimonio Universal por la UNESCO. 23 y 24 de septiembre, dándole la bienvenida a la primavera. Dos días de transmisión en directo desde Colonia. Y esto es solo el comienzo. Transmitiremos en directo todo el año que viene. Nos vemos a Japón, que voy a ir a la cinta más amable del sur. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés tener el celu más fabuloso de todos? Comprá un personal Sony Ericsson W380 o W580 precargado con 5 hits de los fabulosos Cadillacs y llévate sus más grandes éxitos siempre con vos. Además, envía LFC al 207 y participá del sorteo por discografía de la banda. Hay muchos beneficios fabulosos para vos. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0800-22-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle, como por ejemplo el del Renault Clio 5 puertas PAC 1.2 a solo 42.730 pesos. Me acabo de acordar que no cerré la llave de gas. Vení, seguimos. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Me voy, que dejé la leche en el fuego. En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. No me saque el pelo. Ya vuelvo, ¿eh? Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles, así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios. Sucursales en la Avenida Córdoba 3647 Capital, Avenida Hipólito Yrigoyen 2909 Lanús, Avenida Rivadavia 17258 Aedo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me cape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde a Clio 5 puertas PAC, incluye IVA, no incluye FETA y patentamiento, origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744 Capital Federal. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tommy. Bueno, Fernando, buenos días. Buenos días, Tommy. Buenos días, Bolonia. Ahora, ahí está. Bueno, les decía, desde ayer empezó la primavera, ya se empieza a sentir el espíritu primaveral. Ahora mismo estoy parado en la intersección de Escalmano, en la intersección a media cuadra, en realidad, de Escalabrini Ortiz y Niceto Vega. Sí, conozco ese vivero. Ah, exactamente, es un vivero muy grande. Que tiene un montón de plantas de una gran variedad. Y bueno, estoy acá porque, bueno, tenía la teoría de que con la primavera empezaba a aumentar el negocio de las plantas, que la gente quiere decorar sus balcones, sus jardines, y empieza a comprar un poco de todo. Y es por eso que me acerqué a este vivero. Hay varios negocios que aumentan. Está el negocio de la caflar, está el negocio de las dietas, está el negocio de varios negocios. Exactamente. De las ropas, de los trajes de baño, de las ropas de deportes. También los gimnasios, hace un tiempo hablamos de eso también. También. Y bueno, acá como te decía, estoy en un vivero, estoy parado junto a unas plantas que se llaman Potus Lemon, que son como unos potus con los limón, justamente, y al lado un cactus bastante sugerente, de una forma muy increíble. Y estoy acá con Andrés, él es el encargado de este vivero y una persona que nos va a poder contestar. ¿Sube realmente la venta de plantas en esta época? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, la verdad que sí, en esta época es la mejor época para comprar plantas, es donde la gente quiere decorar con flores, plantas y todo tipo de cosas. Qué bueno, Tomás, que te tocó un interlocutor locuaz. ¿Cómo? Que sea, que sos muy locuaz y que eso es muy bueno. Bueno, gracias. No me digas que no es un alivio. Te toca atacar a Doquín, a veces que te veo remar, pobrecito. Sí, sí, a veces sí, pero bueno, no creo, ¿eh? Es otra sorpresa. Tengo una pregunta, ¿hay alguna planta que esté de moda en esta época? Por ejemplo, no, de planta de moda en este momento no hay, pero siempre están los florales, que es lo que más se vende, la gente quiere llenarse siempre con flores y con plantas, pero bueno, los cactus en este momento es lo que más está saliendo. Sí, está en suba, ¿no?, el cactus. Está en suba el cactus. Sí, en este momento sí, la gente quiere llevarse cactus a sus casas, al balcón, a la oficina, al interior, a la pieza, en todos lados. Un cactus más o menos un metro, dos metros, ¿cuánto puede llegar a valer? Promedio, más o menos. Promedio, bueno, como vos dijiste, promedio, porque dependen las variedades, sí, sí, pero sí. Puede estar 100 pesos, 200 pesos. Pero no es cactus muy caro, ¿cuál es uno de los más caros, la variedad más cara? Y mira, en nombres es muy difícil determinar porque son muy específicos, pero hay variedades que pueden llegar a 500, 600 pesos y más también. ¿Por qué es tan difícil si un arbusto ya ha crecido? El fin de semana estuve buscando cuatro arbolitos, arbustos, ¿no? Arbolitos, más o menos ya ha crecido, tenía que tapar una ventana bastante grande, necesitaba privacidad, y no, me recorrí un montón, el jardinero se recorrió un montón de viveros y me decía que no había. Bueno, en realidad depende a dónde haya ido. Generalmente hay lugares que cuesta conseguir cuatro plantas iguales de una determinada altura, pero sí, se pueden conseguir, todo depende de lo que necesitas y para qué lugar sea. ¿La tacuara es plaga? Depende de dónde se ponga, puede ser que sí. Sí. ¿Los adornos de jardín se venden mucho también? Sí, los adornos de jardín se venden bastante. En este momento se venden muchas fuentes, pero sí, generalmente la gente lleva adornos. ¿Vendés enanos? Pregunta si vendés enanos. Sí, enanos se venden, se venden bastante. En este momento hay, la gente lleva enanos de jardín. ¿Cuánto vale un enano? Gancitos, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto vale un enano? Tenemos a partir de 24 pesos en adelante. Pero no son de cemento. No, son de resina. No, a mí me gustan de cemento. De cemento así pesados, como antes no tenés. No, vamos a hablar de cemento. No, de resina, se vuela. No, se vuela, no, queda estancado. Contame, ¿cuál es la época de la flor del malbón? El malbón en esta época está muy bien. Todo primavera y verano. Sí, en esta época todo. Pero después está verde. ¿Desde qué época? Prácticamente está verde, pero a veces puede dar un poco de flores también. ¿Pero de dónde, de cuándo está verde? Y generalmente la época de más frío. O sea, se le empieza a caer la flor más o menos en marzo, decís vos. Sí, hay plantas que si están muy bien ubicadas en ciertos lugares puede seguir dando flores, pero lo principal lo dan primavera y verano. Y el malbón necesita mucho sol, ¿no? Sí, es una planta que aguanta muy muy bien el sol. Cuanto más sol tenga, mejor resultado tiene con las flores. Los helechos en una época estaban muy difundidos. ¿Ahora siguen saliendo o ya se fue la época del helecho? Es una planta muy característica. Sigue gustando, la gente la sigue llevando. Así que todavía sale. Y después está el error de la gente que te pide seguramente plantas de interior, ¿no? Exactamente. ¿Qué la planta gente de interior pide... no hay? ¿Cómo? Que plantas de interior no hay. No, plantas de interior en realidad no existe. Son plantas que le gusta el clima tropical, que son de clima tropical, y que justamente nuestro clima de Buenos Aires y de Capital pueden ir adentro. Uh-huh. A mí me impresionó mucho. Una vez me había comprado un ficus. Sí. Y era me lo vendieron como que era muy delicado, que había que ponerlo adentro, que cuidado, que no le tiene que dar esto, que lo otro, y se me morían los ficus, se me morían, hasta que uno en una mudanza, ¿me seguís escuchando? Sí, Andrés. En una mudanza, me cansé, y en vez de tirarlo a la basura, lo planté en el jardín, no, para tu última oportunidad. Y sí. Hoy, voy a poner una foto, juro que cuando vuelva de Colonia, pongo una foto de ese ficus y lo voy a contar bien al cuento. Pobrecito, me acompañó de departamento en departamento, de casa en casa. Lo ponía al lado de la escala, entonces sacaban porque tenía las hojas heladas, lo ponía cerca de la estufa, lo ponía al sol, lo ponía en la sombra, le daba agua, se me pudría, le cambiaba la maceta. Lo saqué de cuanta peste le agarró y siempre adentro, que no lo agarré del viento, me lo habían dicho en un vivero, así yo seguía las reglas al pie de la letra. Y un día en una última mudanza, dije, bueno, basta, me tenés podrido. lo planté, era la primera vez que me mudaba una casa, de esto estoy hablando hace 10, 12 años, lo planté, pero como plantarlo fue casi, por no tirarlo a la basura, lo planté. No sabés lo que es el ficus hoy. Un árbol hermoso. Es un árbol, pero no se va, lo juro, el miércoles, digamos, el jueves, voy a sacar la, van a tener la foto en internet para que vean lo que es el ficus hoy. O sea que el ficus, yo se lo digo, usted tiene un ficus, señora, póngalo afuera. Y no le hace nada, ni el sol, ni la lluvia. No lo meta adentro, es como esas señoras que andan con los perritos. Todos. Hace frío, de ninguna manera. Es una planta muy fiel, tan fiel que en realidad aguanta adentro, pero es de afuera. Entonces, como todas las plantas. Exactamente. Bueno, querido, muchísimas gracias, Tommy. Gracias, Fernando. Adiós, bueno, querido Tommy. Desde un vivero, informó Tomás Franceschín para me el parquímetro. Me despido, señoras y señores, ya estamos en estos momentos. ¿Está Scott del otro lado? Estoy acá, pero estoy. ¿Dónde estás, Scott? Estoy en la avenida del Libertador con San Martín, en Florida. Nosotros también estamos ahí. ¿Dónde estás, pedazo de puto? Nosotros estamos pasando por el lado romano en este momento. ¿Se fue Fernando? Entonces cierro yo. Nos vemos mañana transmitiendo en vivo desde Colonia, el parquímetro, desde el Sheraton Hotel, Spa, Resort y todo. Vamos a tener 3 días de Pachico, lo vamos a pasar como el orto. Bueno, ustedes escuchen. Hasta mañana. Sonido Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido Urbano. Ah, en checo. En checo. Me hiciste escuchar toda la cortina. A ver, en checo. Señores, 12 minutos, estamos listos. Y como íbamos a empezar en punto, dijimos, saludemos, digamos buen día. Pongamos la canción para separar que ponemos todos los días si quieren, pero estamos acá, terminando de acomodarnos, saludando en la semana, así que un poco de un temita y ya estamos. I'll travel through tomorrow, follow each and every step that I take, as many walls I break, I stay awake, go out and separate, it's a bunch of friends, running for the door, I keep up the door, like the rings inside, I gotta break the cycle. I'm moving like nitro, get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back, humming with a wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the thoughts, you coming back into it, I'm back into it. Trying to get away, trying to get away, you dragging me into it, trying to back me down, man. Running from my thoughts, running from the thoughts, you coming back into it. Say what, say what, I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times you been through it, how many times you gonna do it, man? Oh shit, I just can't get out that circle. Roll a big split, fight it up with a match. Rockin' cats was like a clash. You could all sit back and watch the world crash. You'll pick up the pieces of the fractured elements. Write your last will and testament like it was the end. But it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thoughts, running from the thoughts, keep bumping back into it, bumping back into it. Trying to get away, get away, keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from the thoughts, running from the thoughts, keep bumping back into it. Why say why? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times? Running from my thoughts, running from the thoughts, keep bumping back into it. Trying to get away, trying to get away, keep dragging me into it. Running from my thoughts, keep coming back into it. Say why, say why, I'm trying to get away. How many times you been through? How many times you gonna do it, man? Bueno, voy. Casi. ¿Aló, aló? ¿Está? Ok. Anteriormente en Perro. Última temporada. Capítulo anterior de Perro. Metro 95.1. ¿Hola? Sí, por favor, con Pamela. ¿Qué tal? ¿No te imaginas por qué te llamo? ¿Me daré algo? Sí. Tenías un novio acá. No tengo más. Se hablan, te gustaría verlo. Hablar, hablo, podría verlo. ¿Vos sabías por qué te llamo o no? ¿Pero me gané algo? Te ganaste que Marianito, tu ex, fue votado como para el caso. Estaría a nosotros de que puedan volver, de que tengan una chance. Para mí pasaron 10 años de que no te veo. Quiero verte y ver si podemos combinar para compartir unos días y nada. Sinceramente no, creo que ya no nos une nada. Tengo a mi abuelo que tiene 92 años. En una reunión, el club de jubilados conoce a una chica de 32 años. Bueno, la